Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en esta esquina oscura, sombría, tétrica, nauseabunda, pero llena de rabia, llena de conspiraciones de la internet. Aquí, en las Termópilas de las comunicaciones, no somos 300, pero nos defendemos como si lo fuéramos. Tu espacio, tu podcast de política y contingencia sociocultural, que paguen, y tu barquero en este barco por los ríos del inframundo, Rob Núñez, quien una vez más nos dirige al abismo. Pero no estoy solo en este crimen sociopolítico. Me acompañan como siempre. ¿Qué puedo decir a mí? El corazón como que me empieza a hervir. Me empieza a hervir cuando pienso en Amigo. presentarlo. Al grande, al único, al caballero Jedi, el único que sobrevivió a la Orden 66, bueno, el elegido por la fuerza, mi querido amigo Jonan Sepúlveda, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Contento otra vez más de estar en este programa, de hablar de nuestra hermosa franja angosta de tierra, ¿verdad? Larga angosta de tierra y todas las cosas que suceden en este espacio. Así contento nuevamente de estar en el programillo. ¿Y usted cómo está, amigo? Que nunca le pregunto. Yo estoy Es verdad, bien. nunca. Qué bueno. Sí, puede ser. Yo Cosas de ser estoy. un interlocutor, güey. Claro, Sí, sí, güey, el nadie le interlocutor, nadie le interesa cómo está. pregunta, sí, nadie le interesa nada, güey. Pero lo da No, todo. yo estoy bien, weón. Estoy bien. Yo estoy muy bien. De hecho, estoy muy contento porque, gracias, y aprovecho de encajarlo, gracias al último programa de Dominga, tuvimos un amplio crecimiento en Spotify. Así que, Buena, buena. primero, agradecerle a nuestro invitado, ¿cierto?, de aquel programa. De la que venía también de una ONG de la Alianza de Humboldt, y dejamos invitado también a todas las personas, los auditores y auditoras que vayan, se retrotraigan a ese programa, porque lo que ocurre con el proyecto Dominga y lo que está en juego es más serio de lo que yo tenía pensado antes de entrar a ese programa. Así que muy contento de eso. La verdad, la verdad, eso fue una nota muy alta de mi última semana, amigo. Bueno, Muy bien, qué bueno. De aquí derecho maravilloso. a los Google Gigawatts y todas esas cuestiones. Ah, Ahí con los weones estoy crazy, con los directo a culeos. ganarle a las amigas. No, mentira. Claro. Oye, y como en todo programa de contingencia mensual, te trajimos un invitado ilustre directamente Así del pueblo es. soberano que nos escucha, el querido e implacable Ricardo Guerrero Tapia, alias Jateneque, en todas sus redes. Compañero, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Honrado de la invitación, weón. Y puta, la raja, al fin se dieron los tiempos, weón. No, bacán, bacán, Se bacán alinearon los tenerte. planetas, si se pudo. Se Sí, alinearon los como planetas. siempre habíamos dicho, los programas de contingencia, donde vamos a estar haciendo un resumen de lo que ha sucedido en este último tiempo. Vamos a tener también invitados para que, de lo mismo escuchas, ¿verdad? Para que puedan estar junto a nosotros y comentar. Es que Chile Exacto. puede, Juan, desde regiones también se puede. Sí, por obvio que sí. Oye, es exacto. Hoy día pura región, pura región. Bueno, yo represento a La Serena también, bueno. O sea, no sé. Claro, Claro que sí. estáis de delegado cultural de Coquimbo allá en Canadá, en Claro. aquellas tierras. Claro. Oigan, y también tenemos que Pero buenas enviarle. prácticas la gente de Coquimbo, ¿eh? Velázquez, todo eso. Bueno, no, si somos lo más lindo que Una hay, gente bueno. pulcra. Pereira, Claro. claro, una gente pulcra. Papeles en blanco, todas. Oye, tenemos que mandarle también un saludo grande a nuestra compañera Natalia Cuevas, que ha tenido un percance última hora, pero puede que entre en cualquier momento. Así que si entra, se le dará la introducción necesaria. Y si no, este programa va para Natalia porque va a pasar agosto, espero, como todos. Espero. Pero esperemos que alguien no pase agosto, no puedo decir su nombre. Pero empieza con Lucía. Termina con Iriar. Claro. Oye, la vieja dura, weón. Ay, ay, ay. Habían Ay, ay, ay. rumores de. O sea, no eran rumores. Eventualmente entró de manera crítica, ¿no? Esta es la semana. O sea, lo de Hubo siempre, poleo con de problemas humo. respiratorios y Un problema bla, bla, bla. respiratorio. Pero está Claro, bien, pero finalmente, ¿no? cosas de la edad, sí, Por pues. chequeos, pues, sí. Cosa de la edad. Hermano, ¿cuántos tiene ya la señora, weón? Sí, creo ¿98, que ya. 98? 98. Se lo busco Algo al así, creo toque. que es mi última edad. 98 años. Nació el 10 de diciembre de 1922, antes de la Segunda 22, Guerra mira. Mundial. Ella estaba naciendo mientras puta, weón. 22, weón. Está en plena la pulpería. Así que fue a comprar la pulpería cuando ¿Tú nació. cachai que cuando cayeron las bombas atómicas, Lucía Iriar tenía 24 años? Che, tú, madre. Mira. es más vieja que la chucha, weón. Es más vieja que la chucha, weón. Oye, esto es solamente relleno, Jonan. ¿Tú te acuerdas que teníamos una con Jonan estudiamos en el mismo colegio y había una enfermera que era de España y que la loca había participado como enfermera en la Segunda Guerra Mundial, weón? Así es, terror. Bueno, yo solamente eso, espero es. Que ella esté viva, tan viva como... Mira, sí, claro. Si la vieja está viva, ojalá que sea favorable también el tiempo para esta señora. Totalmente. Que nada malo hacía más que dar la agüita de hierba. Ahora... Pero no puedes decir si eso es negligente o no. Porque alguien se cortaba el dedo y te daba agüita hierba. Era como la solución de la enfermería dentro del colegio. Exacto. Pero... Igual pienso que si ella, española de lomo y tomo como era, participó en la Segunda Guerra Mundial, en España estaba Franco, hermano. Entonces, probablemente ella no asistió al soldado Ryan. No, pues asistió al otro soldado. Claro, al que quería matar a Ryan. Exactamente, buen. Bueno. En fin, amigo, vamos a agosto. Ha sido un mes muy turbulento, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos días de la semana. Y creo que no podemos sino partir con lo más destacado, de cierto modo, que han sido, que ya está medianamente completa la papeleta que se va a presentar a mediados de noviembre para las presidenciales. Y bueno, vamos a partir con la parte más ridícula de la papeleta, que es la consulta ciudadana, ¿cierto? La camuflada primaria de la Concertación, que concluyó dejando como carta presidencial, ¿cierto?, al implacable Yana Proboste, cabros, con un 60.8% de las de los votos, que equivalen a 91.000 votos, weón. Nadie, weón. Nadie, weón. Metían en el Movistar Arena, creo, a toda la gente que votó por usted, ¿no? Yo diría que menos. En cancha VIP, yo diría. Weón. Claro. Pablo Narváez se queda con un 26.6% de las votaciones, que equivalen a 40.161.000 votos. Y Carlos Maldonado se queda con el 12.5% de las votaciones, equivalente a 18.931 votos. En la barra de Coquimbo Unido, básicamente. en buenos tiempos, así. No hacen ni siquiera la población de la comuna de acá donde vivo yo, en Coihueco, pues, bueno. Acá somos 26.000, pues, bueno. Oye, como que ni siquiera... puta, ya. Es una comuna con más de 60% ruralidad, pues, weón, tiene más gente que la que votó por Carlos Maldonado. Qué pena, Carlos Maldonado. Yo no sé. Carlos Maldonado, ¿quién lo mandó? ¿Quién le dijo? Oye, este es el mismo weón que estaba con el lema del Mandalorian, ¿no? Uh-huh. El mismo, el mismísimo. Ahora también tiene que ver con la poca visión y con el total centralismo con estos tipos existen, ¿no? Estas burbujas en las cuales ellos mismos están, donde se ven populares, porque eventualmente en su trabajo diario él debe trabajar, conocer gente y mover gente, y desde ahí mismo dice: no, tú en el partido ya hay harto tiempo, ya reconocido. Siguen pensando bajo la vieja lógica, ¿no?, de política, y pensando de que su sector, su burbuja, el sector donde se mueven es la representación de Chile. Que por algo le pusieron consulta ciudadana y no primaria, como para decir, no, por eso fue poca gente. Yo creo que hubo un tiempo de miedo ahí también. Claro, y con un intento de hacerlo de vez como transparencia, porque yo creo que habría como. Sería casi la misma cantidad de gente si hubieran hecho votación interna en el partido. Sí, claro, no, y también le pusieron ese nombre porque el CERVEL no puede financiar dos primarias. Es por eso, ¿cachai? Querían porque jugar también, pues. Sí, pues el CERVEL financió los primeros cinco, no te voy a financiar a vos, pues, weón, si no te metiste en la primera. La primera era la primaria. No querían jugar, ¿no?, contigo, claro, weón, entiende. Exacto, pues, weón, exacto. Oye, antes de entrar a lo concreto de sus opiniones sobre la consulta ciudadana, solamente quería agregar de que por Mario Desbordes votaron 131.674 personas en la primaria oficial y que... Desbordes le ganaría a Proboste. Desbordes le gana a los tres juntos, hermano. Ese es mi punto. Desbordes le gana a los tres juntos, weón. ¿Y qué tan cerca están, claro, de Briones? Briones estuvo un poco más. Para ser lo más patético todavía. No, Briones estuvo un poco más. Briones tuvo casi 300 votos más nomás. Ah, así que andan por ahí. Andan por ahí los dos. Andan por ahí ambos, weón. Bueno, para matar rápido este chancho, muchachos, Jonan, Ricardo, opiniones sobre la consulta ciudadana. Yo me enteré por Twitter. Qué alegría que la Concerta sacada de así como total, de manera como oficial, que ellos se den. Qué rico ver como este espaldarazo de no apoyo a lo que está haciendo la Concertación después de tanto tiempo, de este duopolio, ¿verdad?, en el cual nos vimos enfrascados a nivel país, y que ahora una de las grandes fuerzas políticas, ¿verdad?, en las cuales se molestaban, entonces se manejaban, y por lo cual me imagino yo que muchas veces nos vimos nosotros mismos obligados a votar por candidatos de esa nefasta Concertación bajo la lógica de lo menos malo o el mal menor, ¿verdad?, se acabe y pierda su peso. Yo realmente prefiero mucho más el mal menor, ¿cacho lo voy a decir, weón? Prefiero mucho más el mal menor del Frente Amplio que el mal menor de la Concerta. Aun cuando entiendo lo nefasto que puedan ser ambos, siento que la Concerta ya está podrida desde la medula, hermano, no da más. Es como la institución de Carabineros de Chile. Debe desaparecer, refundarse, no sé. Pero los políticos que están ahí haciendo la vieja política, entendiendo a Maldonado, entendiendo a Narváez, entendiendo a Proboste, por favor. Proboste, Dios mío santo. Entonces, qué bueno que bueno, me alegro mucho que su poder político esté acabando. Sí, Ricardo, ¿qué opinión tenés? O sea, mucha opinión no tengo porque yo me enteré de esta weá, si estaba el sábado tomando desayuno, mi mamá me dice, oye, tu abuelo fue a votar a las primarias de estos cabros y votó por la Proboste. Así como en un weá así, adoctrinamiento de la DC así muy brígido. Y como, ¿qué weá, habían votación hoy día? Así, me meto a Twitter y está como toda la cagada con que estaban haciendo una consulta ciudadana. Aparte de que tenía una amiga que está como presidenta del PPD acá en Ñuble, que estaba como de vocal de mesa. Con la gente que me codeaba acá, bueno, así del amarillismo puro. Esas son mis redes de poder, dice Ricardo. Claro. Y el alcalde que reine, pero es un buen alcalde a grandes rasgos. El alcalde que está en coma. Claro, que está ahí en el hospital del trabajador, la mutual allá en Santiago ahora. Pero claro, no tenía mucha como opinión formada, pero este momento ha sido, entre comillas, patético. Como que ellos también querían jugar y tal, weón. Sí, yo también, oye, me voy a corregir con el dato que dije recién, porque bueno, hice un rápido cálculo de los resultados y no, Desborde no les gana a los tres juntos. qué bueno saberlo. A los tres por separado. No, sí. a los tres juntos, claro, le ganan. Oye, a los tres juntos les gana a Desbordes por 19.000 votos. Me parece. Así que, amigo, le damos la bienvenida a nuestra grande concejala, ¿verdad? Que acaba de entrar gloriosa, nuestra amiga Natalia Cuevas. Aquí entra el himno, carajo. Vale. Y siempre está el himno. El himno no falla. No. Ay, los echaba de menos. He estado. De hecho, cuando incluso no estoy, colocan el himno cuando dicen Natalia. Uy, ahí empieza el himno. Sí, tarde. Por supuesto, Natalia. Es parte. Pero ahora va a aparecer solo el himno, obviamente. Ahora está sonando el himno, Natalia. Está sonando. ¿No lo escuchas? Ay. Nati, ¿cómo estás? Me incorporé un poquito tarde porque calculé mal los tiempos, pero estoy contenta. Un gusto conocerte, Ricardo, igual. El gusto es mío. Y nada, he estado con harta, extrañando harto que paguen. De hecho, he estado escuchándolos permanentemente en los programas en que no ha podido estar. Te rabia, ¿sí? Sí, esto es un espacio de terapia colectiva y más. Estamos en el ambiente jocoso comentando lo que fue la consulta ciudadana de la Concertación y la cantidad de votos, y bueno, ahí lo comparaba un poco con Desbordes, que le ganaría a cada uno de los representantes de la Concertación, tanto de Yana Proboste, que fue la ganadora con el 60%, que eran 91.000 votos, y lo comparamos con Desbordes, que sacó 130.000 votos, entonces entendiendo que Desbordes tiene más peso que todos los candidatos de la Concertación. Y bueno, estamos opinando, ya había opinado yo, lo hizo también Ricardo, falta Roberto, y ahí para que te puedas unir tú con tu opinión acerca de lo que ha sido esta... Partiendo si es que primaria, sabía, ¿verdad?, que hubo consulta ciudadana, porque la mayoría era como que no sabía. Amigo Roberto, ¿usted qué? Yo pensaba, un día yo me desperté muy, muy desorientado y Paulina me dijo, hoy son las primarias de la Concertación, y yo le dije, Paulina, ¿en serio? Y eso fue hace 2 meses, weón. Entonces como que pasó el fin de semana y el día, y yo googleé después y no habían resultados, weón. Entonces dije, oye, ¿cuándo eran las primarias de la Concertación? Y me dijo, No sé, yo como que lo leí en Instagram que era este fin de semana, pero parece que no estaba muy claro, weón. Y efectivamente no estaba muy claro, entonces pasé mi vida, la vida pasó por mí, y de repente me doy cuenta de que Proboste era como trending topic. Y yo, oh, ¿qué hizo Proboste? Y ahí caché, oh, ganó Proboste, carajo, weón. Ganó ayer, weón. Como que lo vi el día después, weón. Entonces, esa es mi opinión. A mí me gusta, Jonan, que lo que decís tú, ver... A mí me gusta ver cómo cae el zar. A mí me gusta ver cómo cae el zar, ¿cachai? Me gusta ver a los Romanov en la podredumbre, weón. Me gusta ver a Anastasia revolcarse por el fango, weón. Entonces, que lo que alguna vez fueron los grandes opositores de Pinochet y que terminaron por ser los grandes cómplices de Pinochet, que ahora estén en el fango político y en la inanición política. La decadencia. O sea, me encanta, es una weá que me llena el corazón. Ahora también, que quizás lo vamos a hablar después, me da mucho miedo la aparición de Proboste. Me da miedo la aparición de Proboste, ¿cachai? Porque hay un tufillo a que se viene un gobierno de la S, nuevamente. Esa es mi opinión. Nati. Oye, bueno, yo comparto, obviamente, todas las opiniones vinculadas a todo lo malo que significa la Concertación para la historia de nuestro país. Creo que son ese típico lobo con piel de oveja que nos ha generado tanto daño, sobre todo haciéndonos creer algo que al final no fue. O sea, todos sabemos del fracaso de la Concertación, se llenan la boca hablando de que superaron la pobreza, pero bueno... les aviso que ya con la pandemia hemos vuelto a los indicadores más tradicionales de pobreza en Chile. Y además podemos cuestionar los indicadores que se han construido en los últimos 30 años de medición también. Pero la verdad es que si hay algo que me ha enseñado la política en mis años de circo, que no son pocos, pese a mi edad, son 16 años ya de manejar este cuento. Joder. Mira, yo creo que a mí me quedo con la última frase de Rob, en el sentido de que más bien esto no es una sentencia el resultado de la primaria, sino que es un inicio de algo. Yo creo que con esto no estoy diciendo que esté a favor, pero sí creo que marca el inicio de una erupción. Y creo que si bien comparto esto de que no fue nada convocante, de hecho, la verdad es que no tiene ni un peso la consulta ciudadana, pero siento que también, no sé, siento que la política es tan sórdida en algunos términos porque en dos meses más a nadie le va a importar los números de cuánta gente escogió a Yasna Proboste, cuánta gente escogió a Boric, cuánta gente escogió al otro de derecha, etcétera, etcétera. O sea, siento que finalmente siempre pesan los pesos fácticos y va a pesar que la DC sea la DC más allá de los resultados que sacó Proboste. Entonces, yo no quiero ser el pájaro de mal agüero de esta reunión, pero sí siento que si bien la consulta fue un fracaso, ya ellos argumentaban de que hizo mucho frío, de que llovió, cosa que, bueno, da lo mismo, en verdad, ni siquiera llovió. Ya estaba soleado, ¿cuánto fue la votación? No, o sea, además hay que ser claro, no llovió el sábado, para que todo el mundo sepa que ese no es el argumento. Y pese a que a mí me queda la impresión que igual hubo harta tribuna televisiva, o sea, hubo más de un debate. Entonces, siento que tampoco la excusa va por ahí, así como de que no se sabía. Yo creo que hay una masa nacional que sí sabía, simplemente no le interesaba. Exacto. Entonces, el desdén frente a las votaciones del votante chileno está, sobre todo este año, está alta. Claro. Que han sido muchos episodios de votaciones, viene del plebiscito, todas esas cuestiones entre medio, lo de los cores, que se viene ahora también, lo de los gobernadores regionales. Han sido mucho en un lapso de como 5 meses. No, yo creo que nunca habíamos tenido tantas convocatorias. Entonces, bueno, yo simplemente me quedo con la idea de que hay que ir viendo cómo se desagrega esta situación y estos meses van a ser súper importantes porque, no sé, les hago una pregunta. Si a la segunda vuelta va Boric y Yasna Proboste, ¿quién va a ser el o la futura presidenta de Chile. Probaste, no tengo ninguna duda. Y bueno, entonces no importan los resultados de la consulta ciudadana. Pero lo que importa es la primera vuelta, Nati. Porque probaste puede no pasar a la segunda vuelta. Claro, justamente. Yo también, ahí de repente, con lo de Boric y lo que pasó en sus primarias, también siento que es como una gran carta fuerte, digamos, desde lo institucional, como de la esperanza de mucha gente, que ya ha estado descontenta del duopolio. Entendamos que el duopolio también fue una cosa que se criticó bastante en las marchas durante toda la revuelta social. Y desde ahí yo creo que la DC, no sé, yo puta, no, tengo un poco de esperanza de que la DC no sea la carta que va a tomar la ciudadanía en una gran mayoría. Entonces también creo que por ahí Boric también puede ser un... Va a tener que ponerse las pilas Boric ahí, pues, porque toda la gente quedó como con el desdén de que quedó sin candidato y toda la cuestión cuando terminó ganando Boric en las primarias, se podría, bueno, así como ya voy a votar por estos otros como por Guayarno. Claro, o sea, esos 600.000 tantos votos que arrastró Jadwe no van necesariamente todos a Boric, bueno. Claramente no, pero tampoco van a caer para Artes. Exacto, claro. Artes. Sabes que van a Artes, pues. Oye, ya si que sale de la mano. Artes, caminando con la que yo tiene para allá para Santiago. Vení. Ya que estamos metiendo a los demás candidatos, bueno, repasemos la papeleta completa. Bueno, tenemos a Gabriel Boric, ¿cierto? Por Apruebo Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista. A Sebastián Sichel, Chile Podemos Más, UDRN, el Partido Regionalista Independiente. ¿Cambio de nombre de la coalición, man? Sí, pues. Sí, pues. Porque cambiamos el nombre, cambiamos el loguito y a ver si se olvidan un poco, ahora, ¿no? De lo que hemos hecho. Chile Podemos Plus, como para que se piensen que somos de los LGBT y todo eso. Claro. O de Disney Plus. O de Disney Plus. Claro, como que Mercadotecnia. Claro. Podemos ser Chile Podemos Max, como para HBO. Claro. Bueno, Yarna Proboste por el, que también se cambiaron el nombre, Nuevo Pacto Social. Que estos nombres son súper de la Guerra Fría, weón. Bueno, que es Partido Socialista, el PPD, el PR, la DC y Ciudadanos. Y acá empiezan los memes. Franco Parisi. Franco Parisi por segunda vez por el Partido de la Gente. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a declarar de más este weón ahora para ¿Partido de qué gente? De su gente, pues, Jonan. ¿Quién es su gente? Los que declaran los calzoncillos como indumentaria campaña, pues, weón. Ahora, Parisi es como, digamos que es centro-derecha, o al menos dentro del espectro político, yo lo pondría ahí, ¿no? No sé si estamos todos de acuerdo en ello, ¿no? Parisi podría ser un sector que le podría robar votos a Sichel, de hecho. Cuatro votos. Cuatro o cinco votos a Sichel. Claro. Bueno, tenemos también a Gino Lorenzini, independiente. Otro centro-derecha, desde mi perspectiva, no sé si todo... Ya, habló de él, fuera del Cervel, habló de un capitalismo para la gente. A mí esas cosas me dan mucha grima. Capitalismo popular. Eso. Ese fue el concepto, güey. El capitalismo popular. Sí, de Lorenzini, sí. Lo dijo fuera del Cervel. Yo le haré dijeron, capitalismo popular. Le dijeron... No, capitalismo popular y un mes fuera del tiempo con el Dr. Fight, así que esas son las cuñas. Le dijeron, el loco se puso a saltar la cuerda fuera del server para promover el deporte y le dijeron, oye, payaso. Y la gente empezó a decir, weón, guarden la billetera y weón. Y weón se empezó a defender y ahí empezó a decir de que el loco promovía un capitalismo popular, como bien dice el Jonan, pues, de que toda la gente tuviera plata en sus bolsillos utilizando las herramientas que les brinda el modelo, weón. El Estado. Que a mí yo no sé si ustedes han cachado, pero por lo menos... básicamente... No, dale Jonan. Pero que básicamente lo que dice Lorenzini es como que toda su plata que está en la AFP ahora se va a invertir en Netflix y Amazon. Vamos a hacer la weá buena. Y en SpaceX. En Bitcoin. Sí, en Bitcoin, claro, es lo que la lleva. No cachamos la weá. Acá nada de empresas truchas, de mi primo, mi hermano, del empresario, no vamos a hacer que la weá funcione. Como claro, parte de tu liquidación de sueldo va a ir a minarse en criptomonedas. Exacto. Sí, po. No, exacto. Y la lleva, weón. Exacto. Aquí no está SQM, como... aquí está Jeff Bezos, aquí está Elon Musk, Kojima, todo eso. Empresas buena onda, empresas buena onda. Claro. Empresas buena, que tiran números verdes. Entonces, ya, tenemos... ¿Y qué más? Sigamos. Tenemos que algo conmigo, ¿no? Iba a decirle ahí. Esta mierda del capitalismo popular me recuerda mucho que yo no sé si todavía existe, estoy a un clic de saberlo, no lo voy a hacer, de que en las bases de la UDI onda, en su página web, en su declaración de principios, por lo menos la última vez que lo leí fue hace 3 años, decía que ellos planteaban un marxismo renovado, ¿cachai? Por la eso UDI. Lo de la UDI popular, exacto, sí, weón. Bueno, lo decía tiene su que página estar igual web, escrito, weón. Pero con otra fuente ahora. Oh, bueno, me cago. Entonces, como para mí la misma weá, como capitalismo popular, marxismo renovado, te voy a robar plata de Ford con memes, weón, en vez de hacer por TikTok, te voy a robar plata por TikTok. Y hablando de TikTok, tenemos también a José Antonio Kass. Muy bien. Que, es que se hizo una cuenta de TikTok, weón, y lo sube, sí, sí, lo sube mucho, weón. Y esas hola, Vin. Que no hay que hacer, weón, no hay que hacerla. Que va por el Partido Republicano. Weón. Exacto. Tenemos también a Marco Enrique Ominami por el PRO, que vuelve la Vitalicio. Quinta, la cuarta, joder. Tenemos a Eduardo... Había una rutina de Freire que subieron en muchos lados, una rutina que hizo en 2018 en el Festival de Viña, cuando él dice, mira, yo el 2023 voy a votar por Meo. O sea, el 2022 voy a votar por Meo. Porque no sé qué candidato... Porque sé que el único candidato que va a estar... También, lo único que sé es que voy a votar por Meo. Claro. Lo único que estoy seguro es que va a estar en la papeleta. Ego. Dice como que el Cervelli iba a decir como... No, es increíble nomás. No, hay que preguntarle. No, güey, se va a estar increíble nomás. Oye, practicidad. Meo, por algo se hizo partido propio. Cuático, Meo. De verdad, igual... ¿Su ego o qué? No me deja de sorprender como paradigmáticamente el caso de Meo, porque... En el fondo, igual Meo aquí traicionó, po. O sea... Meo iba supuestamente... Miren, les cuento el trayecto de Meo. Meo nos apoyaba... Ahora. Sí, Meo nos apoyaba a nosotros al principio. A Jave. Digamos, nosotros Jave. Sí, pero más que... Yo creo que no logró expresarse en eso, pero sí iba a ir en nuestra lista para las municipales. O sea, íbamos a ir juntos con el PRO... Para las elecciones de concejales, de alcaldes. Ah, ya. O sea, el PRO se unía a... Una alianza... Frente técnica. Amplio Partido Comunista. En las municipales. Exacto. Ya. Como 5 días antes de la inscripción, rompen la gente del PRO y anuncian que se van a la exconcertación. Ya, ahí primer punto. Ya, y después cuando todo indicaba que iban a seguir en la exconcertación y unidad constituyente, ¡ah! Le pegan nuevamente la traición, pero ahora a Proboste. No había ningún impedimento legal para que él se inscribiera, porque tú sabes que cuando tú firmas un acuerdo de primaria, tú no puedes inscribirte, legal. En este caso, por ejemplo, no sé, si Daniel Jadue hubiese querido inscribirse este lunes, no hubiese podido. Porque había un acuerdo, pero como ellos hicieron la consulta ciudadana, no había ningún impedimento, entonces se desarrolla la cuestión el sábado, y el lunes nuevamente Meo en su tránsito ególatra de inscripción. Yo ahí siento que, no sé en qué mundo, a veces yo transito en Meo, no sé si vive en un mundo así muy real, y vive en su ego, o de verdad en algún minuto le va a resultar y va a ser presidente. Estoy entre esas dos opciones. Es que yo creo que Meo debe haber visto, weón, la consulta ciudadana arrastró 150.000 votos. Yo en mi última elección saqué 376.000 votos solo, pues, weón. Me paseo solo a estos 3 weones que no tienen ni un brillo, pues, weón. Entonces, obvio que soy más bacán que todo ello y obvio que voy a ser presidente, pues, weón. O sea, no sé. Estoy tratando de meterme en su cabeza, pues no tengo idea. Para mí es un delirio nomás lo que hace Meo, pues, weón. En algún momento ahora... se aburriría y va a tirar a la Karen, weón. Y sacaría más votos que él, pues, weón. Obviamente. Esto debería haberlo hecho hace mucho rato. Pero es que lo tiró así en las primarias junto con Proboste, así ahora. Es que su ego no lo permite, pues, weón. Yo no sé si Karen milita en su partido, weón. Eso sería, primero, esa es una buena pregunta, weón. No, creo. Yo creo que no. Tiene que haberle pedido la firma para poder inscrito la weá. Sí, su firmita, la hija, todo inscrito. Claro. Oye, pero el perro, toda la weá. Lo cuático es que Meo, hasta hace un par de semanas, ni siquiera tenía derecho a voto. Exacto. O sea, él tenía suspendida sus derechos ciudadanos a propósito de la cuestión judicial en la que está involucrado o estaba. Y me parece. El giro tremendo, así como la mejor planificación del mundo. No, bueno, y yo creo que, bueno, por ahí quizás la respuesta también está, y pregunto, igual un poco ignorante con el tema, pero que también es el negocio, digámoslo así, como negocio de los votos. ante el CERVEL, porque de alguna forma, ¿en qué se traducen esos 316.000 votos? Porque el CERVEL te tiene que devolver por, ¿verdad? Así como funciona, ¿no? El CERVEL te devuelve la inversión que tú hiciste en cantidad de votos sacados, ¿no? Sí. Así funciona un poco el asunto. No sé qué tan rentable sea incluso esos 300.000 votos que se traducen para que Meo insista nuevamente en ser candidato. También siguiendo esta línea de muchos expresidentes que lo intentaron en más de 3 oportunidades. No sé si cuarta, no sé quién es el que tiene más candidaturas presidenciales. Hay un récord con eso en nuestra historia, pero Meo me imagino que apunta hacia allá. Entonces, o es un buen negocio lo de los votos, o Meo está buscando un récord en nuestro país. Que ahora es monopolio porque las votaciones son cada 4 y no cada 6. También, pues claro. Es mucho más notorio que son cada 4. No sé, pero es tema analizar lo de Meo. ¿Quién más estaba ahí? Mira, para responder tu pregunta, en el... Esto es... El 30 de mayo, encontré una noticia el 30 de mayo que dice que los valores por voto varían entre 1.400 pesos hasta 1.100 pesos. Ya. Eso es porque a las mujeres se les paga más el valor de voto. Ah, ya. Las mujeres recibimos más como incentivo para que los partidos pongan mujeres. Entonces, o sea, Meo va a recibir 1.000 pesos por voto. Claro. Mira, y si sacó 310.000 y lo ponemos a 1.400 pesos, según mis cálculos de calculadora, porque yo no voy a hacer esto, son 434 millones de pesos. ¿Qué? ¿Lo hago de nuevo? O sea, yo te creo, bueno, si ya está. 310.000 votos, ¿verdad? Hay que agregarle 3 ceros más a la Luquita. 310.000 por 3. Por 1.100. Ya, 1.100, por 1.100. Por 1.100. Eso me da un total de 341 millones de pesos. Con eso viví 4 años, muerto la risa, por más. Y claro, y me postulo 4 años más y por lo visto eso. Meo te entiendo. No estoy de salir y trabajar. Candidatía Mayonan. Y me aseguro 4 años. Candidatía Mayonan, weón. Y con los votos que saque Jonan, weón, vivimos muertos de la risa, weón. Hasta los hacemos este podcast. Sí, hacemos este podcast con recursos. Sí, pues. Po. Bueno, los ya que está. Nos faltaban para agregar la papeleta son Eduardo Artés, que va por la UPA, y Diego Ancalao, que es independiente apoyado por la Lista del Pueblo. Bueno, y que no pudo, y que también está viendo ahí su ayuda por Twitter, porque imagino también harto milloncito, Justin Hall, que muy lamentablemente estaba pidiendo y rogando vía Twitter. Oh, yo vi ese Twitter y lloré de alegría, güey. Amigo, Justin Hall. Mi primo. ¿Es tu primo? No. Dile que lo odio. Con vergüenza, sí. No. ¿A Justin Hall? Ah, yo pensé que estaban hablando de Cristian Cuevas. No, Justin Hall estaba viendo por Twitter. Ya, sí. ¿Y Cuevas de qué es de este pueblo, no? Fue. No se inscribió. No alcanzó las firmas. Ah, Cuevas era del Partido Radical, ¿no? No. Cueva era de la Lista del Pueblo y la Lista del Pueblo como que. Primero circuló de que era el abanderado por la Lista del Pueblo y después circuló de que la Lista del Pueblo no abanderaba su candidatura. Fue súper extraño y el loco trató de juntar la firma y no lo consiguió. Igual que el profe Magallánico, que no me acuerdo de su nombre. Ese. Que era independiente, pero era del Partido Radical en su momento. Un profesor de matemática. Claro. Sí, ese señor dijo que se había inscrito, pero el loco en realidad había juntado 70 firmas en vez de las... No sé cuántas son, 3.000, no sé cuántas son. El loco había juntado 70 firmas, weón. Ay, eso fue finalmente. Hermógenes Pérez de Arce, weón. No se tiró al final, pero ese weón. Se confundió, se leyó mal y dijo eran 70. Mira, encontré la noticia. El profe de matemáticas, o sea, el mal es que los números no te cuadren. Sí, profe de matemática, ¿no? El loco, lo más triste es que el loco se enteró por la prensa de que su candidatura no había sido inscrita, amigo. Como claro, que... porque Cervel le había dicho que estaba todo ok. Claro, o sea, yo no sé, quizá el weón pensaba que todavía vivíamos en la época Pedro Aguirre Cerda, y en la época Pedro Aguirre Cerda, weón, te podía inscribir con 70 firmas, pues weón, la verdad no lo tengo muy claro, no quise leer la noticia. Que estaba todo en norma, que el que le siguió, que el Cervel, ¿sí?, a recibir su... su inscripción, ¿verdad? Ha dicho, no, está todo en orden, estamos todos bien, tiquitaca. Si fue y que después se había enterado por la prensa. Y claro, y fue en la red, en una entrevista con Independiente Verdadera, me parece, que él dijo, bueno, yo me estoy entrando acá con ustedes, que yo no estoy inscrito. ¿Sí? Yo estoy inscrito. A mí siempre me lo dijo, no estoy inscrito. Amigo. Pero de ahí a tener 70 firmas. 72 tuvo, 72 tuvo. No, pero el server funciona súper bien, pues decían en Twitter. Sí, bueno, súper confiable. Hemos hablado aquí de lo mal que funciona el server. Muchachos, ¿qué opinan de esta papeleta? ¿Cuál es su predicción? Yo voy a decir, yo voy a partir antes de darle paso a la Nati, Jonan y a Ricardo, nuestro invitado. Yo voy a partir diciendo que veo con mucho miedo lo de Proboste. Yo veo a Proboste y veo a Tommen Baratheon, el rey niño que, recordemos, se tiró por una ventana en una temporada de Game of Thrones y que fue utilizado como un muñeco, una marioneta, por el fascismo Lannister para hacerse y destruir a los enemigos de la casa de la reina madre. Yo, para mí, eso es Proboste, alguien que no tiene ningún poder y que va a ser utilizada políticamente por los seres más oscuros de nuestro país. ¿Y para explotar la moneda en fuego verde también o qué, weón? De repente eso nos vendría bien. Los demás personajes me parecen puros memes, salvo el profe Artés, que me parece un tipo serio, por su inclinación hacia la guillotina. Eso me parece muy correcto. Y bueno, muy de que paguen. Exacto. Muy panelista que paguen. Debería invitar al profe Artés, weón, caballero. Vamos a invitar a profe Arte, Jonah, bueno, hay que moverse para invitar a profe Arte. Vamos a hacer esas gestiones desde ya para tenerlo acá. Hay que decirle que vino la tía Pikachu y toda esta gente que salió constituyente, weón, tiene que puro venir a hacer campaña acá. Vamos a decirle que la cábala. Es cábala. Constituyentes antes de ser constituyentes. Exactamente. Y respecto a lo que va a ser la segunda vuelta, que también le extiendo la pregunta, yo creo... Boric creo que pasa una segunda vuelta, pero el veremos está entre Sichel y Proboste. De pasar Sichel, yo creo que Boric tiene amplia posibilidad de ganar. De pasar Proboste, creo que sus posibilidades se achican considerablemente. Bueno. Sea lo que sea, cuando el presidente que salga, este programa va a seguir por los próximos 4 años. Bueno. Entonces, Nati, Johnny, Ricardo. Bueno, sobre mis pronósticos, en primer lugar creo que va a ser la mejor performance que ha tenido el profesor Artes. Creo que va a ser su mejor elección. Yo creo que le va a ir bien. Yo creo que el Chile de hoy es distinto a las otras elecciones y puede tener un discurso que igual convoque a un segmento no menor de gente que apoye su candidatura. No tengo a mano los datos de cómo les fue anteriormente, pero sí tengo la impresión de que fue... Eso sí, fue Pocaso, pero... 33.000 votos sacó antes. Yo fui uno de esos. Mira. Pero sí, mira. Yo creo que va a sacar más votación. Bueno, yo tengo el mismo análisis que Rob. Yo siento que todo va a depender mucho de cómo se dé el desempeño de la primera vuelta, de si pasa así. Yo creo que sí o sí pasa Boric, ¿ya? Yo creo que fue inédita su votación igual en una primaria, ni siquiera era una primera vuelta, y en una primaria ya obtiene más de 1 millón de votos, lo cual, de verdad, desde mi punto de vista, es una base sólida, una base en sí para estas elecciones. Entonces, mi primer candidato para la segunda vuelta. Y comparto esta analogía que haces de Yanna, muy creativa, sobre Game of Thrones. Me parece que, claro, ella reúne, porque la política también es mucho de eso, de reunir características. Entonces, es la única mujer de todos los candidatos. Son 9, 8 candidaturas. Nueve. Y la única mujer, 8 hombres... eso ya es un plus, o sea, innegable, ¿no? Y si yo fuera ella, obviamente le sacaría todo el jugo a esa situación, que es ineludible, es así. Aparte, bueno, tiene otras características, proveniente de pueblos originarios, de regiones, profesora, o sea, creo que tiene muchas... igual que Tomen, o sea, creo que tiene muchas condiciones para... pa poder sacarle lustre a propósito de quién es ella. Pero claro, ahí está la trampa. Entonces hay que tener mucha atención respecto de si pasa ella, el escenario es más complejo, y si pasa Sichel, creo que se va a originar una estructura más tradicional de voto respecto de izquierda, derecha, secas, y puede que el escenario se incline a Boric. Ya, pero ahora con valor, por Natalia. ¿Quién el próximo o la próxima presidenta de Chile? ¿Quién creo que va a ser o quién quiero que sea? No, ¿quién crees? Ya los dos, no sé. Dime un nombre, Natalia. Uf, a ver, yo creo que... da un nombre. ¿Saben qué? Yo me la juego y respondo de las dos preguntas con el mismo nombre. Yo creo que hay algo todavía es que sea Gabriel Boric presidente. Mira, bien. Bien. La jugué. Patagonia representando. Jonan, tu opinión. Yo encuentro que está muy, muy, muy difícil estas elecciones, salvo por el comandante Artés que aparece por ahí a dar un par de luces. Ah, ojo también importante con lo que va a suceder en los debates. Creo que algo que aprendimos de las primarias anteriores, cómo los debates pueden marcar el curso, ¿verdad? De lo que van a ser finalmente las elecciones las tendencias de la gente, digamos que las personas no son de leer los programas de gobierno, no son de investigar cuáles son las políticas, digo, a grandes rasgos, ¿no? La población, digamos, promedio. Así que todo se va a jugar mucho en los debates, y ahí puede que se incline mucho la balanza hacia otro, a un lado u otro lado. Desde ahí ya hemos visto cómo Boric ha sido muy inteligente en una primera instancia de jugar el debate. Y también hemos visto, creo yo, que Artés también, como dice Nati, va a llegar también bien, bien parado, ya tiene carrete. Así que yo también creo que desde ahí puede convocar a hartas personas a los debates, ahí es donde vamos a jugar harto, y desde ahí ya vamos a comenzar a ver inclinaciones, a ver si realmente Proboste va a jugar esta carta de mujer, como bien dice Nati, que también me parece muy interesante. Pero yo creo que una vez que comencemos ya en ese juego, vamos a comenzar a ver las tendencias. Ahora, a priori, yo lo veo de verdad bastante engorroso todo lo que va a suceder con estos candidatos. Siento que no hay ninguno que realmente logre convocar a una masa así de expectante, ¿verdad? Que uno dice, estos se van a diferenciar por mucho, se van a demarcar por mucho. Creo que la teoría de Roberto me hace mucho sentido. Esta onda que si hay una primera vuelta entre Boric y Sichel, va a ser más bien normal, pero y con mucho favor a Boric, tal como dice Roberto Inati, pero con una Proboste ya el panorama cambia, y también creo que Proboste se inclina ahí con la fuerza de los pachos, con la fuerza de la gente más tradicional, y con todo también lo que se van a jugar a Boric en contra. Pues ya empezó Kast diciendo que era la representación de la extrema izquierda, Boric, weón, la representación de la extrema izquierda, pero van a comenzar con esos memes, van a comenzar a barrer el piso con un Boric que tiene muchas yayitas. Ya comenzaron, y mira, y tiene muchas yayitas, por ahí un apoyo a una persona que estaba funada por maltrato de su partido. Hay muchos rollos por ahí que, bueno, ¿para qué más ponerse más que el acuerdo por la paz y haber votado una ley en contra de gente que se manifestaba atrás de barricadas? Que si yo tiene mucho en contra, así que está bien complicado. Si me la tuviera que jugar por un candidato, el que yo creo que puede salir presidente, creo que también me inclinaría o por Boric o por Proboste. Cualquiera de esos dos me hace mucho sentido. Quien quiero, me gustaría mucho y tengo muchas ganas de conocer lo que va a ser el candidato que viene apoyado por la lista del pueblo. A ver si por ahí se pueden dar buenas luces. Pero creo que también la lista del pueblo ha sido bastante errático en cuanto a su... Tiene que ver también con su poca experiencia política en torno a cómo han hecho las cosas. Han pisado mucho la cola, también no han sido muy claros, han tenido muchos problemas entre ellos mismos de manera interna. Y eso también habla de la poca experiencia política y de no tener un proyecto, digamos, de fundamentación armado, así de base, con argumentos sólidos para enfrentar, ¿verdad?, todos los aspectos que surgen a raíz de elecciones, de candidatura y todo ello. Creo que a la lista del pueblo le falta eso, le falta madurar. Probablemente la lista del pueblo va a ser un buen movimiento político en un par de años más, y si logra consolidar bien, y logra atraer a nueva gente, y si logra de alguna forma, siento que la lista del pueblo tiene que ser la representación del asambleísmo popular en lo institucional. Creo que si la lista del pueblo se transforma en un partido político más, va a perder todo el piso del apoyo que tiene, porque eso, el apoyo que tiene es el hecho de que estaban en la calle, que era la manifestación popular, que eran las asambleas territoriales, ¿verdad?, que se juntaban en Plaza Dignidad y que lograron de alguna forma tener una representación para jugar dentro de los marcos institucionales. pero le falta. Así que yo creo que por ahí su candidato, como si bien tengo muchas expectativas a lo que puede lograr ser y cómo va a poder generar algo, no le veo mucho futuro más allá de que pudiese tenerlo. Vamos a ver en los debates cómo se desarrolla. Y Artés, quiero ver a Artés en esta nueva faceta, más maduro, más conocido. Ya ha hecho buenas jugadas. En La Moneda, no hace poco vi un video donde lo saludaba a Kass y Artés dice: yo no saludo a este persona porque Kass no es mi adversario, es mi enemigo. Y con estas personas yo no transo. ¡Weón! ¡Brillante! ¡Weón! ¡Brillante! ¡Buen maestro! ¡Oh, profe! ¡Listo! Brillante. Y con eso el loco hace una declaración de principios, hace una declaración de su convicción y se vuelve viral. ¡Un capo! Así que vamos a ver cómo sucede. Ricardo. Bueno, viendo primero lo que es la papeleta en sí, pienso que quedó menos meme de lo que esperaba en un principio. Porque puta, estaban así como, no, Marcel Claude estaba ya haciendo cola, bueno, en el Cervel para inscribir la candidatura, el Hermógenes Pérez de Arce y toda esta cuestión, así que quedó como... Jocelyn Hall. Claro, los de siempre. Doctor File quedó finalmente. Quedó fuera. Doctor File quedó fuera, mira, otro sí. Meme que... Claro, Doctor Christian creo que se llamaba el hombre, no sé, Doctor File. Para que veáis, pues bueno, así, esos eran los candidatos que se estaban amasando en un principio. Y quedó un poco más conformada como una papeleta más real, por decirlo así, más tangible. En cuanto a lo que sería una primera vuelta, Boric tiene como la posibilidad de salir como en primera vuelta o ir a una segunda vuelta como un candidato fijo casi. Me gustaría ver a usted en vez de Boric, pero se puede soñar, bueno, de que toda la izquierda New Age, bueno, así tenga, bueno, un... No sé, si siguen todo el día en que haya que ir a votar, weón, y voy a salir, weón. Pero está difícil. Sí. Amasado acá mismo, que paguen. Así tal cual. Oye, claro, yo... perdón. No. Es que el otro día leí un Twitter, no sé si ustedes lo vieron, que decía así como estallido, revuelta social, cambio la constitución en Chile... Y todo eso para que en la papeleta vaya Gabriel Boric, vaya Yanna Proboste, vaya Meo. Miren, a mí de alguna forma igual me refleja un poco eso, en el sentido de que yo tengo un compromiso con una candidatura que lo voy a llevar a cabo, ¿no? Pero claro, mi candidato oficialmente no era Gabriel Boric. Y en ese sentido yo siento que claro, como que no se condice todo lo que hemos vivido con la oferta que tenemos en rigor para las presidenciales. O sea, el Johnny lo decía súper bien respecto de algo que yo no oculto y que son mis diferencias profundas con el Frente Amplio respecto del manejo de la revuelta, ¿no? Pero bueno, también siento que pienso de que Chile es un país más moderado, pese a todo lo que hemos vivido, que creo que... O siento que Chile transita en querer tener un espíritu revolucionario, pero en chingarlo, así como la UP, ¿cachai? Y pucha, son modelos universales, todo el mundo conoce a Salvador Allende, todo el mundo, literalmente. Pero algo ocurre que, la moderación, como que vamos ahí y... Entonces, no sé, siento que ese Twitter me representa mucho. Oye, es verdad, sí. tenemos como alma de cartucho, muy Custurica. Emir Custurica salió a decir: me gusta el pueblo chileno, está dispuesto a pelear siempre. Y es como: Emir, weón, deja de ver Twitter, ve lo que está haciendo el pueblo de chileno de verdad, loco. Weón, hemos levantado ya a Ana Probote y a Gabriel Boric, weón. No sé qué tan dispuestos están para pelear. No es muy distinta la papeleta de las presidenciales pasadas, pues, weón. Esa es la verdad también. Weón. O sea, igual, todos igual. Sabemos que es medio va a estar directo siempre, pero hasta que se le ocurra tirar, se avispe, weón, de que la Karen arrastra más gente, weón. Son 20 palitos más, de hecho, sí o sí. Está claro. O igual puedo hacer un comentario como casi a lo que decía la Nati. Si nadie me ofendía ni nada, pero qué paja tener que votar por personas porque hay un pacto de por medio. Qué paja la política en sí, weón. Realmente qué paja, weón. Porque yo tener que. Porque también conozco compañeros que estuvieron marchando y toda la cosa y que son militantes del PC, y que claro, pues van a ir a votar con tremendo regañadientes por Boric, así, pero entienden de que pero los compromisos sí, el voto secreto, pero las militancias son de repente son las así. Las militancias son así. No lo son. Stalin siempre está mirando. Stalin siempre está mirando. Puta, pero ¿qué haría Stalin cuando... ¿Cómo te va a mirar Lenin, weón, cuando te vea votando por Boris? ¿Te va a mirar bien o te va a mirar mal? Te va a mirar mal. Te va a mirar mal. Yo creo. Me pusiste en aprietos, pero... ¿Qué dirá Lenin de mí ahora? Como me equivoqué de rayas. Claro. Claro. No, no, solo quería hacer una opinión, no estoy emplazando a nadie. ¿Qué paja, weón? ¿Qué paja? Solo digo. Estoy emplazando a nadie, pero sí. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que igual... más allá del pacto, un poco pa también reflexionar, yo igual lo hago con grados de convicción, no la más plena, ni creo que este es el gobierno de las transformaciones profundas. Sí creo que, también creo en la gobernabilidad, en el fondo. Entonces, por eso descarto a la lista del pueblo, por lo mismo que planteábamos acá. Siento que... ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Cómo te seduce! ¡Me encanta, me encanta! Me encanta porque justo la Nati estaba hablando como de esta tradición chilena, ¿no? De ser gente cristiana y decente, güey. Entonces, claro, como nuestra revolución llega hasta que Salvador Allende llega a hablar en la ONU, güey. Y ahí ya, bueno, seguimos siendo decentes y ponemos militares como ministros y después no hacen un golpe de Estado, güey. Entonces, como que la... entonces como que la lección que se está repitiendo ahora. Exacto, la lección de la rebeldía muere en el discurso en el Caupolicampo, weón, ¿cachai? Y ahí quedamos con la lección de la rebeldía. Es verdad eso, weón. Pero perdón por interrumpir esta parte, pero quería saber las predicciones de Ricardo de quién va a ser presidente, pues, weón. ¿Verdad, po? Por cómo está la situación ahora, lo más seguro es que sea desde un territorio súper oscuro, Boric o Sichel, weón. Yo no sé si Proboste arrastre tanta gente, weón. Tú decís que Proboste no arrastra a la derecha. Claro, no va a arrastrar a la derecha. En una primera vuelta, por decirlo así. No. Va a quitarle como voto, va a arrastrarle voto a Boric, quizá un poco así, pero Sichel podría ser una carta que vaya como a candidatearse a una segunda vuelta. Igual tenemos que tener en cuenta que acá en Chile, bueno, conocemos cuánto, como el 40% del padrón electoral, como vota nomás. Tú. Aquí en Chile se votan 6 millones de personas cuando deberían votar como 16. Eso igual es verdad. Ya, y en un Boric Sichel, ¿quién sale? Idealmente, a mí me gustaría salir a Boric si ese fuera el escenario así macabro de un Boric Sichel, de que salga Boric, pero... ¿Pero quién te gustaría que saliera independiente de quienes estén en segunda vuelta? De lo que hay, bueno. De lo que hay, Artés, pues perro, ya fui una vez por él, hay que seguir con las convicciones, pues. Qué grande, weón, qué grande. Sí. No, sería como lo único que así, ¿no? Es que, puta, con la rabia acumulada y todo. Antes no había tanta rabia cuando ya me interesaba como candidato, weón. Ahora imagínate, con mayor razón, tú. Imagínate, weón. Muchachos, querido pueblo soberano, esta... Así queda, leí el otro día por Instagram, así queda el arco del torneo. Así queda el arco del torneo de Chile, la primera ronda de nuestro torneo nacional. Qué buena manera de clasificarlo. Sí, ¿no? Peleando el torneo por la moneda, weón. Así empieza el arco del torneo por la moneda, con estos 9 payasos, weón, estos 8 payasos y Artés que se van a blandir, weón, a garganta batiente por los votos de ustedes, querido pueblo soberano. Por tanto, los invitamos a que se informen de qué plantea cada candidato y si ninguno lo convence también haga valer su derecho de no ir a votar, que es tan legítimo como ir, ¿no? No, vote nulo. No que no vaya a votar, vote nulo, vaya. Ah, bueno, puede ser. Vaya la raja, bueno. Puede ser. El que no ir a votar no ha servido de nada, weón. Si al final siguen eligiendo, weón, el mismo 5 o 6 millones de personas, weón, el futuro del país, weón. La convocatoria para votar más grande fue la del plebiscito, weón. ¿Que cuántos fueron? ¿6 millones de personas? ¿6, uh-huh, 7? Uh-huh. Y después viene la primera de Bachelet, weón. Weón, me como mis palabras. Vayan a votar, muevan la raja, vayan a votar, pero infórmense. Si ninguno les convence, pongan ahí Dr. File, escriban Dr. File y votan por Dr. File. Cualquier cosa. También su título de video de Dross favorito abajo. Queríamos hacer una aclaración. Este programa se grabó antes de que las candidaturas de Gino Lorenzini y Ancalao fueran objetadas por el CERVEL. Por tanto, bueno, nos parece pertinente hacer esta aclaración. La realidad material es que la candidatura de Gino Lorenzini fue objetada por el CERVEL debido a que el postulante no se desafilió de un partido político en el plazo establecido por la regla de Cervel. Actualmente Lorenzini anunció que va a acudir al Tricel para mejorar su situación y que su candidatura sea aceptada. Y en el caso de Diego Ancalao, bueno, su candidatura fue rechazada, ya que presentó 23.135 firmas truchas, falsas, que lo grave del tema es que las firmas no han sido válidas porque fueron inscritas en una notaría que dejó de funcionar en el año 2018 y cuyo notario falleció lamentablemente en febrero de este año, del 2021. Por tanto, bueno, el Cervel ha acusado al candidato Ancalao por esta situación, que ya resulta tajocosa, y se instalará una denuncia en el Ministerio Público contra el candidato de la Lista del Pueblo. ¡Qué desastre la Lista del Pueblo! Bueno, aclarado eso, que el programa continúe. También está, se cerraron, ¿cierto?, las inscripciones para lo que son las elecciones para el Congreso, de senadores y diputados por algunas conscripciones. No vamos a nombrar a todos los que están, yo solamente quería hacer hincapié en dos nombres que captaron mi atención. Bueno, si ustedes, muchachos, tienen otros nombres, obviamente los conversamos rápidamente. Por un lado, en el lado oscuro de la fuerza, Jonan, vuelve Pedro Velázquez. Puntualmente me quiero detener en difamarlo. En difamarlo, por es favor. Que tiene mucho para difamarlo. Habíamos hablado anteriormente todos los males que pudiese traer Velázquez y los creemos todos, ¿no? Es difamación. ¿Es difamación si es un criminal, weón? No creo que sea difamación, weón. No, eso no es difamación, eso ya está por ley, está. Exacto. Estamos poniendo hecho, claro. Hay que exponerlo en la plaza pública, desnudo, boca abajo, colgando como a Mussolini y tirarle rocas. Eso hay que hacerle a Velázquez, weón. Velázquez, histórico exalcalde de Coquimbo, que en 2005 se reveló que desfalcó al municipio de Coquimbo por más de 150 millones de pesos en unos negocios muy truchos que involucraban comprar cosas como palmeras y cosas así a la empresa de su señora esposa. Así y, es. Weón, terrible. El weón, pueden decir que renovó Coquimbo y el cacho de la spa, se robó más de 150 millones de pesos de las arcas municipales de una comuna a la que no le sobra plata. Y no conforme con eso, tiene acusaciones de acoso sexual, tiene acusaciones y videos que evidencian que ejerce violencia contra la mujer de forma desmedida, verbal y cuasi física, y que, no conforme con eso, trata de a sus colegas en el Congreso, porque cuentan en el Congreso, lamentablemente, trata a sus colegas en el Congreso de que son una mierda cuando se les increpa por no respetar los protocolos sanitarios al ser descubierto sin salvoconducto en lo que fue el año pasado. Pero Velázquez, que no me acuerdo dónde partió, pero siguió siendo independiente y ahora va por el Partido Regionalista Independiente, un facho de lomo Partido y tomo. Partido Regionalista Independiente, ahí va, por eso. Sí, va por el Partido Regionalista Independiente, amigo. Facho de lomo y tomo, que se candidatea nuevamente por la región de Coquimbo. Gente, conche su madre, gente de regiones, sepan por qué mierda están votando, weón. Sepan no hablan esa weá de votar por la persona, así como, no, me cae bien, voy a votar por él. Lo conozco, ha hecho tanto por Coquimbo. Me saludan no todos los cuando desfilamos para el 18, claro. Si todos roban, no importa que todos roben, weón. No importa que todos roben, weón. Importa es que Velázquez es un criminal que no ha pagado con presidio. Como nuestro presidente, otro criminal, como tantos weones que están en el Congreso, en los ministerios y en cargos públicos, que no han pagado sus crímenes con cárcel y que tienen la puerta abierta para seguirse candidateando a cargos públicos. Así que nada. Lo que no entiendo es cómo funciona eso de que esté inhabilitado para ejercer como alcalde, pero pueda ser diputado, senador y todas esas cuestiones. Bueno, esa fue la resolución a la que llegó la Corte Suprema, pues weón. En un sentido enorme, weón. Exacto. Y de hecho, a lo que llegó el Comité de Ética cuando el loco fue acusado por acoso sexual fue el Comité de Ética del Congreso no consideró las acusaciones de acoso sexual, y cuando al presentaron videos del loco amenazando a mujeres de que las iba a golpear, lo que hizo el Comité de Ética del Congreso fue multarlo con 200 mil pesos, weón. De su dieta. ¿Es que lo amenazó, no, Vasco? Exacto, la amenazó nomás, pues no hizo nada, pues, son solamente palabras, entonces nada, pues, bueno. Sí, el problema es que en este país, lamentablemente, no se le toma el peso a los delitos de corrupción. O sea, en Chile podés irte a la cárcel con mayores grados de pena si es que pirateaste un CD versus personas que malversaron fondos del Estado o que derechamente incurrieron en actos de corrupción grave, como lo hizo este tipo con las platas de la Municipalidad de Coquimbo. Entonces, en el fondo, la ley les permite, porque ellos son los mismos que hacen las leyes, son incumbentes y lamentablemente no ha existido la instancia para ponerle el cascabel al gato. Entonces, ocurren este tipo de situaciones y yo lo único que quiero decir como una ex habitante de Coquimbo, que ese tipo le hizo mucho daño a la comuna, también ese daño se sigue arrastrando hasta el día de hoy. El ex alcalde Pereira se justificaba un poco su actuar en la misma línea que su antecesor, por lo tanto yo deseo mucho que no salga electo, que la gente de Coquimbo despierte respecto de esto, porque es nefasto para la política seguir manteniendo estas lacras que en definitiva no tienen ningún rol público, o sea, se sirven de lo público. Exacto. Despreciable. Sí, como aprobó usted, se le perdieron los 600 millones de dólares del Ministerio de Educación y ahora está en la papeleta. Exacto. O sea, Chile despertó, pues, se supone, pues, weón, no sigamos haciendo que estos desgraciados vivan a costa nuestra, pues, weón. Imagínate, sale presidente con los del Fasco que va a dejar Piñera, weón, y cuánta plata se le va a arrancar, weón. No, si no quiero imaginármelo, weón. Bueno, y en la otra esquina, cierto, estaba Felipe Campillay, que espero, por lo contrario, que sí salga electa, espero. Porque, no sé, así como está Carmen Hertz allá en el Congreso, creo que la gente que ha sido víctima, weón, de nuestro Estado fascista merece estar ahí tratando de devolverle la mano al pueblo que ha sufrido, como ellos también, en las inclemencias de un Estado fascista, weón. ¿Johnny? Te veo ahí. Sí, pucha, también creo lo mismo. Me parece súper como bien lo dice Ricardo, ¿verdad? Un sentido tremendo el hecho de que queden inhabilitados para cargos públicos de una índole, pero que se puedan postular a cargos públicos de otra. De verdad no tiene sentido. Y también espero lo mismo que en este despertar social, que cada vez se me hace mucho más oscuro pensar en eso. Bueno, quizás también nos perdimos, ¿no? Nos perdimos las luces de la masividad, de la gente, del folclore de las barricadas, de que realmente iba a venir un cambio, que era el momento de una revuelta, obviamente tal, pero que simplemente no fueron las luces. Claro. Así que, no sé, pues está peludo, amigo. Sí. Va mucho de eso también, de lo que decía la Natalia, de que finalmente somos moderados, somos bien moderados. Mire, yo deseo que le vaya a subir Fabiola Campilla ahí. Yo creo que la tiene muy difícil. Yo creo que, bueno, ella obtuvo las firmas necesarias, pero lamentablemente, a diferencia de la convención, la ley que rige la elección del Parlamento no permite la incorporación de independientes. O sea, tendría que casi triplicar la votación de la primera mayoría que vaya en lista para que salga electa. Entonces, de hecho, le pasó lo mismo a un amigo que se tiró de constituyente acá en Ñuble, que él fue prácticamente como el segundo que sacó más votos, pero él tenía que como sacar más votos que la lista completa de los otros para poder salir como independiente, porque no iba adosado a ningún partido político, pero igual sacó como 10.500 votos, que sacó más que algunos que ya están ahí decidiendo la constituyente. Pues es injusto esa parte de esas leyes de arrastre. Pero deseo mucho que salga electa. Eso sí lo deseo muchísimo. Esperemos. Antes de pasar a internacional, que queríamos visualizar dos huelgas que están ocurriendo dentro de los trabajadores de nuestra patria. La primera es una huelga que lleva el Sindicato de Trabajadores de Totus de Vallenar y de Copiapó. Allá, sé que Nanati y Jonan son originales de allá, de nuestra noble tercera región, quienes tras 2 meses de huelga han iniciado una huelga de hambre que a día de grabado este programa ya lleva 5 días de huelga de hambre, exigiendo mejores condiciones laborales. y también los trabajadores de los medidores de Enel y de Aguas Andinas, quienes llevan 28 días de huelga al momento de grabado este programa, y aquí han estado marchando incansablemente por Paseo Ahumada y tal, y que bueno, obviamente nadie le ha dado bola. Yo de hecho de la huelga de hambre de Totus, mira de la wea, me enteré porque estaba viendo salió como la de que Dr. File, mira la wea, de que Dr. File no había podido inscribir su candidatura y de que estaba reclamando fuera del server sin mascarilla, ese era el titular. Yo estaba viendo el titular, estaba viendo la noticia y salía como el video de Dr. File, y detrás de Dr. File había un cartel que decía, trabajadores de Totus, 3 días en huelga de hambre. Y yo, ¿qué es esta weá? Y lo empecé a googlear y lo encontré. Y aquí está. Pero bueno, no está en ningún lado, weón. O sea, llevan 70 días de huelga, pero de estas huelgas de mano, mano en el suelo nomás, donde no van a trabajar nomás. Sí, po. Ahora ya se están... Sí, eso fue cuando Dr. File se estaba alegando su candidatura, lleva 3 días, ¿cuántos ya eran ya? ¿Una semana en huelga de hambre? Claro, o sea, a día de hoy llevan 5. A día de hoy llevan 5. Entonces, bueno, nada, bueno, acá siempre tratamos de dejar un espacio para visualizar las cosas que pasan fuera del foco de... que lamentablemente tenemos que darle espacio también, a como ahora. Claro, pues todo uno tiene para darle plata a sus sindicatos, pero sí para cambiarse los logos culiados, weón, y unificar sus marketplaces, weón, del grupo de Falabella, para parecer Amazon, weón. Eso sí es plata. Exactamente. Pero bueno, recordar igual también. Igual solidarizar con todos los trabajadores, obviamente, que el ataque sigue el mecanismo en Chile para tener como reajustes justos también, porque que el ataque que sea de esta manera, a través de huelgas de hambre, lo encuentro súper fuerte. Son trabajadores, ¿no? Pero también que bueno, la valentía de esto que habíamos hablado recién, esto del chileno, ¿verdad? Que es medio meticuloso, como que sí, pero que no, pero como que miedo, sí, hagámoslo, pero después mejor no. Y bueno, que ahora haya fuerza, que haya, en que hagamos algo de manera colectiva, me parece bien que vuelva a tomar fuerza lo colectivo. Bien por eso, mal nuevamente por la talla de los empresarios de nuestro país, que obviamente no dan la cacha. Que los sindicatos del resto, mucho aguante para también, que el resto de los sindicatos de los totos también se pongan las pilas, como para, más que nada, darle fortaleza a la herramienta del sindicato, porque estaba hablando de los sindicatos de Vallenar y Copiapó, no más que estar en esta situación. Exacto. Y dos lugares no le van a hacer mucho daño a la empresa, por decirlo así, para que tenga alguna resolución, más si lo viste en un cartel en el fondo de una noticia, nada que ver el tema de que estaban en huelga de hambre. Exacto. Y dudo de que las condiciones laborales del resto de los trabajadores sean muy distintas. Exacto, sean exponencialmente mejores que las de Vallenar, pues, lo dudo, lo pongo muy en duda. Entonces, claro, como me suma yo a nuestra solidaridad también con todos los trabajadores y bueno, los arriba los pueblos que luchan, nada más, pues eso es todo lo que nos queda al final. Son las únicas armas que tenemos. Los que no tienen más armas, sí, y ya pasamos a lo internacional, que fue una noticia muy candente. En las últimas semanas, Joe Biden anunció que todas las tropas norteamericanas se retirarán de Irak, de Afganistán, digo, antes del 11 de septiembre de este año, 2021. Rápidamente, en menos de una semana, de hecho, los talibanes se hicieron con no solo las ciudades más importantes de Afganistán, sino con la capital, Kabul. Y los consulados y las embajadas están siendo evacuados en unas imágenes dantescas que recuerdan mucho a lo que pasó en Vietnam, allá en el lejano 1973, ¿cierto? Cuando se evacuó lo que se llama ahora el Palacio de la Reunificación en Saigón, con gente trepándose por los helicópteros para poder escapar del país que ahora cae en manos del Talibán. El mundo se estremece porque se ha creado como toda una campaña en defensa de los derechos de la mujer, que van a ser aplastados sistemáticamente por el gobierno talibán. Pero no sé qué opinan ustedes, muchachos, sobre este tema, pero para mí, ¿por qué el mundo se estremece ahora? ¿Por qué el mundo se estremece ahora cuando el talibán es el que está en el poder? ¿Y por qué no se ha estremecido, ya que hablamos de los derechos de la mujer, con todos los derechos de la mujer que se aplastan en Siria, weón, con todos los derechos de la mujer que se aplastan en India, weón? ¿Por qué esos no han sido temas, cachai? Y ahora que Estados Unidos abandona un país que lleva 20 años, weón, en la guerra más larga que ha blandido Estados Unidos, ya 20 años, weón, en Afganistán, weón. Ahora la weá es noticia y ahora la weá es una catástrofe. Porque, digamos, entre comillas, abandonan. Si los talibanes lo entrenaron los gringos también, pues. Exactamente, hay que recordar que fueron entrenados para exterminar a los soviéticos, pues, bueno. Hace, en la Guerra Fría, en los 80, pues, bueno. Entonces, no sé qué opinión le merece a usted, muchachos, lo que está pasando en Afganistán. Ricardo, parto contigo. Jonathan, Natalia. O sea, no hay mucho que decir, me parece igual terrible la situación. Se da como una especie como de propaganda de que, oh, ahora que no está Estados Unidos, está quedando la cagada en el lugar, de nuevo van a tener que volver a ir y cosas así, pero cada vez que un pueblo se siente así de oprimido de esta situación por regímenes totalitarios del lugar en el que sean, es terrible, pues, la gente, pues, colgándose de aviones para salir, una postal muy decadente, por decirlo menos. Y claro, igual hay que recordar que el talibán tampoco es, el talibán como movimiento tampoco es algo que surja como un champiñón de la nada. O sea, si el talibán tiene la fuerza que tiene, exacto, si el talibán tiene la fuerza que tiene en Afganistán es porque hay un porcentaje no menor del pueblo afgano que se identifica por este movimiento, ¿cachai? No es como los pinochetistas que aparecen de repente nomás acá a trotar en Chile, pues, bueno, los buenos siempre estuvieron por ahí dando vueltas. Exacto. O los bots de casta. Exacto. Jonan, ¿qué opinión le merece, compañero? Está complicado el tema en Afganistán, pues, obviamente. También podemos entender de manera histórica cómo Estados Unidos ha estado constantemente metiendo sus manos desde este imperio decadente, ¿verdad? Que en el que ha terminado siendo Estados Unidos, como históricamente, incluso en los 80 derrocó al, en los 70 derrocó al gobierno socialista de Afganistán, ¿verdad? Apoyando ellos militarmente a los talibanes para derrocar a ese gobierno, y hoy en día es simplemente la consecuencia de sus actos. Nuevamente Estados Unidos no marcando el curso de la historia de manera negativa. Y también me sumo a las palabras de crítica a Joe Biden, que bueno, vuelve a mostrar un poco lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Hay un programa de las elecciones de presidenciales entre Trump y Biden, donde decíamos que de alguna forma Biden era esta derecha disfrazada, ¿verdad?, en la concertación nuevamente, y qué más pruebas tenemos ahora de esta, ¿no? Lo que nos vuelve a dar la razón en cuanto a todo lo despreciable que resultaba ser Joe Biden y que está resultando ser ahora como presidente. O sea, ahora va a volver a tirar las tropas de nuevo y va a volver a empobrecer más el país como desde sus raíces, pues. Pero van a tener control. Claro, van a estar respaldados por los yankees, pues. Claro, van a salvar a los talibanes. Claro. Van a poner McDonald's. Lo que pasa es que efectivamente Joe Biden viene y dice de que el objetivo de la invasión afgana fue detener a quienes habían, Al Qaeda, ¿no?, que habían atacado a Estados Unidos en el 11 de septiembre del 2001, y que el objetivo de la invasión era impedir de que Al Qaeda volviera a retomar el poder y que pudieran atacarlos de nuevo. Eso es lo que dijo Joe Biden en su discurso de retiramiento de tropas. Pero es súper fácil hacer un ejercicio retroactivo y mirar lo que dijeron Bush, Obama de nuevo y Trump, diciendo de que el pueblo afgano se iba a ver beneficiado por las bondades de la democracia norteamericana y por las bondades del gobierno norteamericano, y que ellos iban a poder construir una democracia occidental en ese país, pues, ¿cachai? O sea, la weá no era solamente acabar con Al Qaeda, era construir una democracia occidental en Afganistán, weá. 20 años para ese fracaso. Natalia. Bueno, yo tengo un matiz de algo que dijiste al principio en la introducción del tema, Rob. Porque yo sí creo, más allá de que evidentemente la opresión de la mujer se vive en distintos rincones del planeta, incluido Chile, sí creo que es importante denunciar y colocar con mucha fuerza la situación que implica las leyes del talibán en la vida de las mujeres. O sea, en el fondo, el resultado de esas leyes implican en definitiva que las mujeres no existan o sean transformadas en esclavas, en personas de segunda, tercera, cuarta categoría. Pasan de ser humano a objeto. Y bueno, hay como 29 puntos respecto de las prohibiciones que tienen las mujeres, que son brutales. O sea, no puedes ni educarte, no puedes ir a la escuela, no puedes salir a la calle. O sea, es una situación que efectivamente es brutal. Yo a eso, bueno, le sumo mucho el análisis que decía Johnny Rob, Ricardo, a propósito de que esto no es una cuestión casual, que ahora el mundo en rigor, claro, para nosotros nos pilla como una contingencia, como una noticia, pero a mí no me cabe duda de que esto también es político, y yo escuchaba en la radio el otro día que el director de la CIA viajó a Kabul a conversar con... O sea, esto, así se mueven las cosas, no es solamente a punta de metralleta y de fusiles, sino que hay conversaciones políticas del gobierno de Estados Unidos con ellos, y yo no creo que haya sido una decisión sin anticipo el hecho de que, nos vamos, entonces, bueno, nos tomamos el país por parte de los talibanes. O sea, a mi juicio... O sea, las tropas se van el 11, supuestamente, y ya se están tomando el poder los talibanes. O sea, yo creo que acá hay un actuar premeditado por parte de Estados Unidos y por parte de, en concordancia o en acuerdo con estos sectores, con los talibanes, ¿no? Y la verdad de las cosas es que después, claro, sale la otra cara, que es la cara de la solidaridad y la cara del gran apoyo que va a brindar el gobierno estadounidense para la búsqueda de refugios, en fin, esa es la otra cara, ¿no? Pero yo creo que esto es escabroso, es complejo, creo que le hace mucho daño a la humanidad. Las intenciones de apoyo siempre tienen esta doble careta, ¿no? No dudo de que hay naciones que con mucho empeño van a desarrollar un acto humanitario, pero bueno, yo creo que en la medida en que exista, porque existe aún el imperialismo yanqui, o sea, lo que dice Biden es de verdad una relativización, es un cuento que sabemos que en la medida en que exista este sistema económico, van a seguir buscando lugares donde haya petróleo, van a seguir buscando lugares donde haya recursos naturales, y eso no va a cambiar, ¿no? Y quienes sufren las consecuencias son todos nosotros, y por sobre todo los pueblos más oprimidos. Sí, Nati, muy bien hecho ese matiz, sí. Muy a lugar, es verdad. Que lamentable, weón, que a 50 años, a 60 años de la Guerra Fría sigamos hablando del imperialismo yanqui, weón, y cómo sepultaron a nuestro país en lo que somos. Han seguido sistemáticamente sepultando a otros países en sus propias tragedias locales, weón. Me parece vergonzoso. Creo que la hegemonía de Estados Unidos hay que ponerle un paralé de alguna forma. De alguna forma hay que ponerle un paralé, porque... Como dice, todo es culpa del imperio, güey, todo es culpa del imperio. Güey. Como dicen allá en cerca del Caribe. Sí, güey. Bueno. Y real que sí, güey, además que sí, güey, no pongo duda de ello. Hermano, el otro día yo vi una... No pongo duda de ello. Respecto al informe de la ONU sobre el cambio climático, ¿sabís qué cantidad de porcentaje de los gases es culpa de Estados Unidos? El 40%, güey. ¿El 40% del mundo? El 40% del 100% de los gases de efecto invernadero que se provocan en el mundo son culpa de Estados Unidos. El 40%. ¿Y China cuánto juega ahí? Como 30 son como los británicos. Chile no aparece, está como aglomerado, así en el resto. Claro, como en un grupo que producen el 12%. Juan, Estados Unidos, todo es culpa de Estados Unidos, hermano. Juan. Todo es culpa de Estados Unidos. Así como todo es culpa del capitalismo, todo es culpa de Estados Unidos. Bueno, son cosas que van de la mano. Chipo. Vamos China, vamos China. El 23 de agosto, Fiscalía inició una formalización en contra de Javiera Blanco. Ella fue ex ministra de Bachelet. Y mira, también contra tres directores generales de Carabineros, ex directores generales de Carabineros por malversación de fondos reservados. Ella, Blanco, es formalizada en su calidad de subsecretaria de Carabineros por la malversación de 47 millones de pesos. 47 millones de pesos. Es poco para hacer un robo de Paco. Poco para hacer un robo de Paco, pero es caleta de plata. Mucho para ser una sola persona. Se suman a la formalización, ¿cierto? Los tres ex generales de Eduardo Gordón, del periodo 2008-2011, Gustavo González, del 2011-2015, y Bruno Villalobos del periodo 2015-2018. Además de tres otros generales en retiro, Héctor Zúñiga, el jefe de la Dirección de Presupuestos, sospechoso de la Dirección Metropolitana, Flavio Echeverría, ex jefe de la Unidad de Intendencia, y Iván Whipple, ex director de Finanzas de Carabinero. O sea, pura, es como el tesorero, el curso tesorero. Te está cagando. Exactamente. Tenía dos tesoreros involucrados, pues. Exacto. Está el de presupuesto y el de Finanzas. El de Finanzas. Terrible. Bueno, la ex ministra, cierto, de Justicia, Javiera Blanco, es formalizada por haber recibido entre el 2006 y 2010 la suma de 47.300.000 pesos. Y su formalización va a comenzar el próximo 5 de octubre. Llueve sobre mojado en Carabineros de Chile. Sacaba un robo, es que sacaba el pato gratis y empieza otro. La señora esta, Javiera Blanco, se estaba como salvando de la fiscalización del marido, que era el que estaba primeramente involucrado, porque al final estaba como recibiendo cheques también del hombre este. Se estaba salvando en jabonada y no venga para acá, le dijeron, venga para acá. Qué bueno, dice Natalia. Natalia, ¿qué opináis de nuestro Paco del mes? Que no es Paco, es una señora. Pero bueno, no, o sea, yo siento que de a poquito se está destapando la olla de los casos de corrupción en las policías. Bueno, está el tema de la... Nos falta... Vamos a tener que crear el PDI del mes también ahora. O sea, es increíble. También es policías. El policías del mes, porque... La verdad, las cosas es que le ha hecho demasiado daño esta cuestión de los fondos reservados, estas cuestiones de las platas que solamente se firman con poderes simples por parte de los directores de Carabineros o de la PDI. ¿Cuándo? Yo puedo colocar mi Paco del mes, ¿no? Quiero dar cuenta de una situación. Nosotros acá en la comuna de Recoleta tenemos una dotación policial muy baja, que no tiene relación con la cantidad de habitantes que tenemos. Se supone que hay una proporción que se tiene que cumplir. Bueno, aquí nuestras comisarías tienen la dotación, no sé, de Alhué, de El Quisco, comunas muy pequeñas. Y en un allanamiento de drogas de hace una semana atrás, se encontraron a dos pacos que estaban en la casa donde se hizo el allanamiento. Carreteando, que lo hizo la PDI. Entonces, yo de verdad creo que esta cuestión está muy chacreada y espero que la justicia esté a la altura de juzgar a todos estos pacos, policías, civiles que han jugado roles en Carabineros, que se han visto beneficiados de una red de platas oscuras que nadie sabe cómo se ocupan, y son platas de todos nosotros. Exactamente. Oye, ¿y estaban de civil? ¿Estaban hueveando los pacos? Mira, desconozco si estaban de civil o no, pero inmediatamente fueron dados de baja y todo el cuento, y ahora hay un juicio. Pero están así en cambio de turno, si están así sin el gorro nomás. Dando cuenta a sus jefes reales. Claro. Y bueno, hay otras cuestiones que además se cruzan. Yo siento que hay una estructura de clase muy marcada. Con esto no estoy diciendo que pido que los carabineros ganen más. Pero yo creo que eso los hace más vulnerables a este tipo de alianzas con narcos, porque, claro, reciben plata. Pero ¿quién dice, por como la población en general, que uno ve que se termina agregando carabineros, quizás estos nexos vengan incluso de antes de que estén en la carrera policial? Pues. Sí, yo no me cabe duda. Yo creo que el narco es una institución que en Chile igual ya está llegando como institución. Ya estaba metido en municipios, pues, ¿qué no van a estar en los pacos? Entonces yo creo que pueden ser estrategias, obvio, perfectamente. Sí, estos pacos de bolio. Sí, también. Sí, claro. Igual, cuático, que como estemos metiendo a la PDI, que supuestamente en sus inicios como formación era porque los pacos eran muy corruptos, necesitábamos algo un poco más limpio. Y ahora están cayendo en las mismas situaciones. Como contaba el otro era inspector Vallejo en Morandé con compañía mucho tiempo atrás. Es que ya... No confían carabineros, siendo en los detectives. Es que ya la PDI, lo hablábamos en el último programa, la PDI se salva solo porque es la PDI, weón. Pero solo porque nadie los fiscaliza, weón. Se salvan solo por eso, weón. Pero ya a la última ya se están dando hartas luces de que es la misma cuestión, no más. Claro, de que tiene hartas falencias también, pues. Son pacos azul, no más. Exacto, son pacos cuicos. Bueno, ojalá todo esto ex generales caigan en cana y bien, Exacto, como dice Jonan, la ayuda siempre será ayuda. La ayuda es mala a menos que se demuestre lo contrario, weón. Basalmente son el enemigo, weón, citando el profe Arte, weón. A menos sobre que sea Roy con la otra papita que está ahí del taco del mes, weón, de los vehículos. Claro, a menos que sea Roy Mustang, pues, weón, obvio, weón. Pero... Oh, bueno, así como que va a cambiar la weá de adentro. Pero hay uno solo, pues, weón, hay uno solo de eso, pues, weón. Y Smoke, no, a ver qué más está. Eran dos, pues, weón, el de la piecita de ajedrez, Hughes. El que iba a dirigir el golpe, Hughes. El que iba a dirigir el golpe. Pero Hughes era un mártir. Encima está hablando de golpistas, weón. Pero sí, si, weón, ¿qué hizo Roy Mustang, weón, en Brotherhood, pues, weón? Un golpe, weón. Sí, pues hizo un golpe, pero hizo un cambio desde adentro. Uno de los pocos que dijo, ya, esta weá está chacreada, la voy a reformar yo. Y para eso tengo que hacer Pinochet. Hay ciertos golpes, no, él que son habló con Pinochet, tú considera el Grumman era el su... A empezar a hablar de Fullmetal, no nos pongamos tan... No. Solo quiero también poner, aprovechando la ventanilla otaku, poner a otras yutas de la ficción, y claramente son de ficción, pues, weón. A Gran Aoki y a Smoker, comodoro de One Piece, weón, que también... Dentro de mi yuta, weón, están. Claro, están ahí. Un Paco con convicciones, Smoker. Po. Sí, po. Bueno, amigo, date cuenta también, pues. Sí. Qué pena. La única policía buena es la policía de la ficción, weón. Es la policía del anime. ¿Por qué el anime? y ni eso, porque no todos los personajes son como puntuales del anime que son yuta, sí, y uno son dice, como uno o dos. Claro, uno que puta, weón. Bueno, amigo, date cuenta, salte de ahí. Pero son uno o dos, weón. Mano dura Pinochet, a la inconsciencia extremista. Mano dura Pinochet, a la insolencia comunista. Ya, en la mención entonces de los pachos hueones tenemos la noticia que se viralizó esta semana, ¿verdad? De Macarena la Maquinita Orellana, 6 veces campeona nacional de kickboxing y clasificada 3 veces al mundial de su disciplina. Ha iniciado una campaña para recaudar fondos para asistir al mundial en Egipto. Esto lo hizo a través de sus redes sociales, ¿verdad? Donde subió una foto con su cuenta Ruth para tener los aportes. Ante esto, mediante vía Twitter, Andrónico Luxic le ofreció para pagarle el viaje a los como públicamente, oye, tú tienes que ir al mundial, acá yo, Luxic, estamos dispuestos con mi fundación a apoyarte y todo. A lo que Macarena, profesora de historia además y activista feminista, respondió con una dignidad a la altura del pueblo soberano, ¿verdad? Y dijo, hermano, no, yo no, con usted no hay mano. De hecho, te voy a leer textual lo que ella puso en su cuenta de Twitter, donde ella puso, quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Ah, no, eso fue su tweet inicial. Las dos que prefería costarlo ir... de 100 pesos, weón, antes de recibirle la plata a Luxic, porque sabía lo que venía atrás de su... Ella respondió a Luxic. Luxic de ella le dice, Maca, cuente con mi apoyo para ir al mundial, con mi apoyo, como patrón difunto, incluso en sus palabras. Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón. Nos pondremos en contacto con usted, mucho éxito, y le pone una bandera de Chile, a lo cual ella responde, prefiero recibir de a 100 pesos de gente honesta que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que destruye los territorios y la vida de las personas. Prefiero el dinero honesto de la gente de esfuerzo, aunque me demore meses en conseguirlo, o incluso aunque no lo logre, porque la gente como yo siempre ha recurrido a sus redes. Y bueno, eso, finalmente le dijo que no. Así. Prefiero y que no creía en su filantropía. Exactamente. Bueno, esa fue la raja. Maravillosa nuestra campeona. Bueno, es que sirvió, bueno. Porque y demostró que la cuenta Ruth no sirve para este tipo de actividades, porque le reventaron la tarjeta, bueno. Claro. Hay un toque en la cuenta Ruth. No, pero si la cuenta Ruth, ¿cuánto junta, bueno, así como 6 palos y cagó? No sé. Menos, no tenía la fortuna de tener llenar mi cuenta Ruth. Claro, y me encima puedes comprar las 2 gambas, bueno. No tenía la fortuna. Nunca he tenido la fortuna de poder comprar 2 gambas. Claro. Así como, claro. No. Entonces se le reventó al tiro, tuvo que conseguirse otra. Nati, te veo ahí a la guayte. No, ídola, la amo. La amo, creo que su respuesta es mejor que la de cualquier político para plantear la cuestión que ocurre de la desigualdad en este país, de la apropiación de los recursos de todo. No, seca, no sé, es como todo lo contrario al paredón, deberíamos tener un reconocimiento y la pongo a ella. Ay, de las primeras. Me gustó. Vamos a crear una sección. Orellana del día. Sí, la maquinita del día, la maquinita del mes. La maquinita del mes. Me gusta. Sí, qué lindo, porque aparte ahí ya se tiró un hilo de Twitter de como 8 tweets en los que desgranaba con todas las cosas macabras que hace Luxig, ¿no? El daño medioambiental, la cantidad aprovechó de impuestos que pone Bade. Aprovechó la tribuna que ganó con esto. Juan, maravillosa. Y Luxig dijo, chúpalo. Básicamente. No dijo nada, se quedó callado, dejó que el resto defendiera. Ah, y no va a llegar. Decían todos los buenos así en Twitter. Sí, todo el... Pero no le conviene. El spoiler no llega. Claro. Que por lo visto sí va a llegar porque... después de la campaña, creo que si no eran... No era una cantidad exorbitante de plata la que necesitaba tampoco como para llegar a Egipto. Con 6 palos viajar a Egipto, ¿no? Eran 2 millones de pesos. Necesitaba 2 eran 2 millones de pesos. Y se estaba dando color Luxis por esas weas. Sale, se ha culeado con el vuelto el pan, lo compré. No, Más encima le decía como loco, deposita piola. ¿Para qué blanquear la imagen? Deposítale piola si la loca dejó la cuenta ahí, deposita piola y está todo bien. Un tipo le respondió eso así como, bueno, usted que tiene tanto dinero debería hacer la web piolita a través de fundación. A lo que Luxi respondió, trabajamos para 5 fundaciones, todas ellas que trabajan con diversos, no sé. Pero aún así no han apoyado ningún deportista, como esto, cuando andan diciendo de que no ganan medallas en la Olimpiada. Fundaciones, como la Fundación 11 de Septiembre. Jaime Guzmán. Muchachos, antes de pasar al paredón y dar cierre a este agosto, pasamos a agosto, muchachos, ¿no? Si como van las cosas, vamos pasando a agosto. Arrastras, pero lo pasamos. Creo. Queríamos, bueno, ya fue adelantado, queríamos dejar la mención cómica del mes, que fue Tomás Jocelyn Holt, que... Rogando patrocinios por Twitter. Yo estaba bebido y me digné a escribirle, Tomás, chúpalo. Espero que me haya leído. Si no me leyó, espero que me escuche ahora. Tomás, claro. Chúpalo. No esta vez. No seas chúpalo, Tomás. No seas meo. Yo claro. Espero que ese tweet de Jocelyn Holt haya tenido más RT de patrocinadores que haya tenido. No lo dudo. Y solo quería dejar como dato de que Jocelyn Holt, esto yo no sé respecto a antes de Pinochet. Pero Jocelyn Holt, desde Pinochet para adelante, es el weón que ha recibido menos votos en una elección presidencial, con 12.000 votos. El 0.19% de las votaciones en las elecciones del 2003. Ahora te hice digno. O sea, párate porque te caíste en bicicleta, amor foculeado. Tiene más memes que votos, pues, weón. Tenía por 1.100, ¿verdad? Este loco, entonces tuvo un total de 13.200.000 pesos recaudados a raíz de su participación. Con los que probablemente ya se le acabaron, y por eso el weón quiere candidatarse de nuevo. El weón dijo, weón, no hice nada, weón, yo pensaba llenarme 4 añitos como meo, weón. No. No dio. Qué bueno que no lo patrocinó nadie, weón, después de cómo estaba hablando, weón. Cuando, pero vivió un año con esos 12.000 votos. Weón, con todo, así, diciendo que las tetas de las marchas feministas de ahora no eran como las de la Revolución Francesa, weón. Ay, qué horror, ¿verdad? ¿Qué imbécil? ¿Cómo dijo eso? Yo cuando le dije a Paulina le escribí esto a Jocelyn Holt. Paulina me dijo, Roberto, él quizá tenga problemas y tú vas a ser culpable de su suicidio. Yo le dije, mira, Jocelyn Holt es una persona horrible y tuitea cosas como esta que acaba de decir Ricardo, pues, así que me importa un pico si Juan se mata, weón. Porque, weón, qué imbécil, weón. Es un imbécil. ¿Pero cómo se dispara? Pero no, más allá de eso, de que el tipo es un decisivo, sea un machista, misógino, que todo lo que queráis. El poco tino de dispararse a los pies, weón, con ese comentario, teniendo vista en mira de que el loco quiere hacer una carrera presidencial, o sea, un imbécil. Un es que son todos sus tweets así, como uno sacaba. Porque siempre te da. Mira, qué bueno que no uso Twitter, weón. Te voy a dejar una perlita. Te voy a dejar una perlita publicada el 17 de mayo del 2018. Las mujeres empoderadas son un asco. Ojalá podamos volver al pasado donde solo tenían derecho a decidir a qué hacer para el almuerzo. El feminismo solo viene a destruir esta sociedad bajo un discurso de odio. Dejo eso. Le escribió a Sandra Hermosilla. Que dijo, lo siento, esto lo dijo el... No me sale la fecha. Confundió su público. Hoy no puedo quedar indiferente ante el actuar sistemático de la policía respecto a la violencia policial contra las mujeres. No. Y Tomás le dice, Por eso eres una mini idiota y poco profesional. Lo que ocurrió ayer no fue una transgresión a protocolo alguno. No sabes lo que hablas y te agitas sola. Ese es el problema. Eres siempre, serás siempre menospreciada. Histérica. Histérica, le cierra. Qué imbécil, weón. Mi mamá. Ese me ganaron 13 palos, pues. Oh, este es muy bueno. Mi mamá, a raíz de Mon Laferte, que mostró sus pechos, ¿cierto? No sé si se acuerdan los Grammy, en los Grammy. Ya, sí. Y dice: si no se acuerdan, vean la portada del disco El Plata, no sé cómo se llama. Chile se viola los derechos humanos. Exacto. Mi mamá, a sus 88 años, tiene pechos más firmes que esa niña. Mi mujer los tiene más grandes. Sinceramente, el destape fue un fogpa. Chupa el pico, Tomás Jocelyn Hall. Vete a la mierda. Qué imbécil, güey. Vale, callampa. Me sumo a tus palabras. Pero eso fue el 2019. O sea, ni siquiera hay como que rebuscar en Twitter antes de... Previo a su carrera. De hecho, puedes entrar ahora al Twitter de Tomás Jocelyn Hall y vas a encontrar cosas similares. Con razón, el idiota no... No, exacto, qué imbécil. Exacto. Así ya, que nada, bueno. con Jocelyn Hall damos paso a nuestro paredón. No da ni para paredón, Jocelyn Hall, solamente para que entrara más caliente. Solo para que entrara más caliente. Así las balas caerían de cringe. Así que mientras se preparan, voy a explicar la mecánica y después voy a ir yo con mi paredón. El orden de hoy, vamos a partir aquí con nuestra mandaloriana al ritmo, Natalia. Natalia, Jonan, y vamos a cerrar con nuestro invitado. Y para los que nos escuchan por primera vez, el paredón que paguen hace honor al título de nuestro programa, y básicamente cada uno de los miembros del panel envía a alguien, a una institución o una situación al paredón de fusilamiento, porque bueno, son estos los responsables de que nuestro país sea, que nuestra humanidad sea, ¿no?, la larga franja triste que somos y que nos ha vuelto al mismo tiempo tan rebeldes, ¿no? Yo quiero mandar al paredón esta vez una noticia que ha estado en desarrollo a lo largo de todo el año, ¿no? Pero en particular quiero enviar al Servicio Médico Legal de Chile, siempre corrupto, siempre aliado con el mal, y que en el marco del asesinato del menor Tomás Bravo, ¿cierto?, que no hemos abordado en el programa porque estamos esperando una resolución, dijeron en su momento de que el niño había muerto por causas naturales. Por hambruna y por frío, ¿no? De que había sido abandonado, ¿cierto? Y que había muerto a causa del frío y del hambre. Pero que un peritaje internacional solicitado por una fundación que está representando al padre de Tomás, esta fundación se llama Amparo y Justicia, el peritaje reveló que el menor fue asesinado. Y esto ha hecho de que el Ministerio Público amplíe el tiempo determinado para cerrar la causa y poder o no llegar a la verdad tras la muerte de este menor de edad. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, o sea, cómo es posible que el Servicio Médico Legal, una institución que quería ser 200% objetiva y que debería colaborar con la justicia, y que debería no solamente colaborar con la justicia, sino tener un poco de empatía, ¿no?, con las familias, con las personas que rodean a su público, que básicamente son los muertos de nuestro país, ¿cierto? Y que en vez de eso colaboran con sepa Dios qué narrativa, sepa Dios qué conspiración que se esconde detrás de la muerte de este niño, de esta, la turbia muerte de este menor de edad, y que tratan de forma... Esperan que la verdad nunca salga a la luz. ¿Cómo es posible que nuestras instituciones... ¿Cómo es posible de que cada vez que hacemos un programa pescamos una institución distinta y la enviamos al paredón, weón? ¿Cómo es posible de que no haya institución que se salve de esto por la cresta, weón? ¿Cómo es posible que ya ni siquiera podemos estar seguros de que nuestros muertos se han muerto de lo que se supone que se murieron, weón? ¿Cómo es posible de que en Chile exista tal desprecio por la verdad y por la vida humana, weón? ¿Cómo es posible esa weá? Me lo cuestiono de verdad, muchachos, queridos, pueblo soberano. Me lo cuestiono, ¿cómo es posible de que tenemos que despertar, dormir y morir con la duda de lo que ha pasado, weón? El Instituto Médico Legal, weón, que fue cómplice, weón, activo de la dictadura, y que hasta el día de hoy, sepa Dios, qué tan cómplice ha seguido siendo de las muertes misteriosas que han acaecido en democracia, como la de este pequeño niño que tenía toda una vida por delante y que ahora instituciones de mierda como esta se niegan a ayudar para enclarecer, weón, muchachos. Ese es mi paredón. Siempre se me hierve la sangre en esta parte del programa, weón. No es para menos, porque si ni siquiera es que sea un menor de edad, era un lactante todavía, weón. Tenía 3 años. Weón, el caso es muy escabroso, weón. El caso es demasiado escabroso, weón. Entonces, que instituciones como el Servicio Médico Legal, weón, aporten a que esta narrativa, ¿cierto?, se oscurezca aún más, me parece desolador, weón. Desolador. No sé, Nati, veo que estás musitando cosas. No sé si quieres comentar algo. Hoy, bueno, la verdad es que me genera mucha rabia y tristeza y distintas emociones tu paredón. No puedo no opinar al respecto. Queda harto hilo, o sea, harto paño que cortar, como se dice, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de este crimen que está cubierto de tanta mentira? O sea, algo que se supone que es un bien superior, ¿no es cierto?, la protección de la infancia, bueno, que en todo caso en este país tampoco me sorprende que no se proteja, pero todos entendemos que es un bien superior la protección de los niños, las niñas, los niñes, y ¿qué hay detrás? ¿Quiénes están detrás de esto? Que incluso esta institución llega a este falso... A este falso informe de una muerte natural. No, lo encuentro muy triste. De hecho, yo lo vi hoy temprano en las noticias, pude captar un poco más de esto y me parece de verdad terrible y muy pertinente. Bueno, mi paredón en verdad no es tan contingente, pero sí requiere una tribuna para mandar al paredón a Tere Marinovich. Creo que no había tenido el espacio para opinar sobre ella, ni tampoco he hecho mucha opinión ni en Twitter ni en redes sociales, pero creo que es un peligro público para la sociedad. Creo que es una persona que no se trata de que esté limitando la democracia ni que crea que las personas de derecha no tienen la posibilidad de expresar su opinión. O sea, quiero descartar eso de plano porque mi paredón no se trata aquí de limitar las opiniones y la libertad de expresión. Esta tipa raya y va mucho más allá de eso. Ella... es negacionista, desconoce las violaciones a los derechos humanos, es profundamente discriminatoria y ya llega a un punto brutal respecto de la situación de los convencionales, del desconocimiento de los convencionales de pueblos originarios, de desconocer la lengua mapudungún. Creo que su tribuna es una tribuna que le hace mucho daño a la democracia en Chile. Y claro, ella es muy hábil comunicacionalmente, creo que también tiene un respaldo de la derecha que va más allá de Kast y de los republicanos. O sea, claro, se deshacen de ella porque dicen ella no es de nuestros partidos, es republicana, como que la derecha en el fondo estratégicamente a lo mejor tiene a estos compañeros de sector que si bien tratan de alejarse de ellos, igual les es muy conveniente que existan este tipo de personas. Y yo pienso de verdad que su rol es nefasto, le hace daño a Chile. Lo digo con esas características, la mando al paredón, porque de verdad le hace daño a las mujeres, le hace daño al pueblo, a la democracia, a todo, a la reparación necesaria todavía, que no existe después de más de 40 años, desde la dictadura en nuestro país. Por lo tanto, nada, tengo mucha rabia en contra de esta mujer y espero que de verdad el pueblo soberano que nos escucha y todo lo que podamos llegar hacia distintos espacios que de verdad coloquen el negacionismo. Yo creo que hay que hablar del negacionismo, hablar de lo que significa que todavía tengamos carreteras, lugares que tengan el nombre de Pinochet. O sea, siento que tenemos mucho camino por avanzar todavía en esta materia, pero tampoco nos podemos demorar tanto. O sea, ya vamos para los 50 años. ¿Cuántos años más tienen que pasar? Bueno, eso. Es que meter el pinochetismo al auge, weón, es una enfermedad esa, weón. Estoy totalmente de acuerdo con esa máxima, weón. Sí, qué terrible, Tere Marinovich, weón. Ya segunda vez que... Otro Twitter muy entretenido de leer junto con el de Jocelyn Hall, weón. El de Tere Marinovich. Me la perdí entonces porque no... No, pero yo creo que hay suficiente espacio para ella varias veces. Para mandarla una y otra vez. Sí, yo creo. Johnny. Ya, voy con mi paredón. Mi paredón es institucional, pero representa, ¿verdad? Mucha. Mira, voy a mandar a una inmobiliaria llamada I7. Pero quiero, junto con esta inmobiliaria llamada I7, mandar el paredón a todas las inmobiliarias que caen en esto mismo. Ya quiero que I7 sea la representación de todas aquellas inmobiliarias que le importa realmente pico, pero le importa realmente pico el impacto medioambiental, le importa realmente pico la naturaleza y, en definitiva, la calidad de vida de las personas. I7 es un proyecto, es una empresa inmobiliaria que está a nivel nacional y que está desarrollando en este preciso momento en la ciudad de La Serena, que es donde yo vivo, un proyecto llamado Ipanema, ya condominio Ipanema, y esto lo quieren ubicar en el sector de Puertas del Mar, justo donde está la desembocadura del río El Elqui, donde se encuentra un humedal con 660 especies endémicas, que tiene uno de los pocos pulmones verdes que le queda a esta ciudad, porque realmente le queda poquísimo. Y en este mismo sector, con la importancia que tiene, con lo que yo estoy hablando, este humedal, que además ha sido protegido, que en su momento fue catalogado también como una zona de protección, y no hace mucho, en 2017, hoy en día, 5 años después, estamos hablando de que este proyecto inmobiliario se va a instalar con 2 torres de 14 pisos, con 300 departamentos en esta zona. Yo realmente lo encuentro inconcebible. Realmente lo encuentro inconcebible por parte de los permisos municipales. Esto atañe también a la municipalidad, esto atañe a Roberto Jacob, acá Bigote, el alcalde de nuestra ciudad, y también a toda la gente que tiene que ver con los permisos, como de obras públicas para la instalación de este lugar en un sector que realmente debiese estar protegido. No hace mucho estuvimos hablando de Dominga, de Punta Choros, también aquí en la cuarta región, de los problemas que hay en las construcciones en lugares de impacto medioambiental, y esto está sucediendo aquí. Yo realmente pienso de que esto no puede suceder. Hago también, aprovecho de felicitar a todos los vecinos que durante la jornada de martes y hoy miércoles no dejaron trabajar la obra, se pusieron ahí como un cordón humano y no trabajó la obra. Trajeron una tremenda maquinaria que no se ha podido mover, ya los Paco, y no se ha podido mover porque estamos esperando hasta el viernes por un recurso de protección que se va a levantar recién este viernes, pero entre martes y el viernes esta inmobiliaria tenía chip libre para hacer y deshacer lo que quisiera en una primera instancia. Yo realmente le mando el paredón a todas estas personas que no piensan en el futuro, no solo próximo de nosotros, también en el futuro de nuestra generación y lo que viene. Inconcebible nuevamente como la ambición y sed de poder y de capital, y este meme, así como los centroamericanos te pueden decir que la culpa es de Estados Unidos, nosotros tenemos que también decir de manera fehaciente cómo el capitalismo ha arruinado nuestras vidas de manera progresiva y quiere seguir haciéndolo. No voy a redundar más en los impactos medioambientales, porque para eso está el programa de Dominga, donde ya lo pueden reproducir, ¿verdad?, en Spotify y todo, pero de ahí hablamos todo el impacto y la importancia de lo medioambiental y la caótica situación en la que se encuentra el mundo, no solamente nuestro país, el mundo que ya es irreversible. O sea, aunque nosotros lo queramos, aunque el capitalismo se ponga bueno, aunque todos nos pongamos, tomamos de las manos y nos pongamos en una zona de medioambiental de paz, esta weá ya cagó. Era, cabrón, el mundo era, fue. Y tener estas situaciones realmente a mí me molesta mucho. Al paredón, a toda esta inmobiliaria y a todas las personas que son responsables de que estos proyectos se construyan en lugares de zonas protegidas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, amigo. Totalmente de acuerdo, weón. O sea, ¿a qué nivel llega la ambición humana, weón? ¿A qué nivel nos estamos moviendo, weón? Para que ya, ante una realidad irrevocable, weón, sigamos estrellándonos contra un muro, weón, que solamente propicia nuestra autodestrucción. ¿Cómo te gusta tanto la plata, hijo de puta? Justamente, weón. ¿Cómo te puede gustar tanto, weón? ¿Qué manga? No hay necesidad, weón. No hay necesidad. ¿Qué manga? Muertos de hambre, weón. Y además, el problema es que lo está construyendo en un humedal donde el suelo, weón. O sea, la naturaleza tiene una historia. La naturaleza está allá. Ese río ahora está seco, pero ese río en algún momento, cuando hagan grandes lluvias, cuando en algún momento ese río se puede volver a desbordar, y créeme que la gente que va a vivir en esos edificios lo va a pasar mal. Por eso se provocó el tsunami del 2015, justo en esa cupo. Parte. Exacto. Bueno, somos de Coquimbo, somos de Serena de Coquimbo, pero justo en esa parte donde tocó la ola, que es en donde se ha construido todos los últimos edificios de Coquimbo. Uh-huh. Sí, porque fuera Jacob. Fuera ya, pasa lo mismo que pasó con el Alto Biobío en Concepción para el terremoto, que se abrió en dos, pues, bueno. Exacto. qué manera de no entender nada. Y lo mismo que dice Roberto, de chocarse contra un muro nublados por la ambición, weón. Qué terrible. Y acá yo no me quiero poner conspiranoico porque estamos en que vayan, pero todos sabemos los verdes que corren debajo de la inmobiliaria, que es actualmente uno de los negocios más rentables, ¿verdad?, a nivel país, y que esos billetitos, qué duda cabe que ese billetito cayó en una zona protegida de Reserva Natural de 2017, de protección. ¿Cómo se mueve eso? ¿Cómo se le quita la zona de protección? Y dice, no, es que un poquito más acá, sí, acá está bien. Bueno, están al borde del río. Yo le invito a revisar la página, que de hecho la encontró Ricardo previo al programa, de la I7, así como I como I latina, I7.cl, ahí van a encontrar la inmobiliaria y ahí van a encontrar los planos, mapas de dónde se va a instalar este lugar para que vean. Y va a tener anfiteatro, cuánta cosa la cuestión, pero va a ser todo en Sinofan, weón. No, increíble, y un quincho, así como un mirador increíble, así como, ven a ver, como decíamos antes, ven a ver las vistas de estos hermosos pájaros que se están destruyendo bajo tu accionar del día a día. No, ven a ver cómo le estás echando el humo a todo ese ecosistema que está al frente tuyo. Claro, ve cómo tu asado destruye ahí, no sé, bueno. Claro. Ve la extinción de una especie en primera fila. Claro, claro. Bueno, si anuncian un meteorito van a vender entradas, pero a verlo, weón, si son así de macabros. Sí, weón. Real, weón. Bueno. Ay, joder, qué depresión. Ricardo. Ya, bueno, como buen profesional de la salud, voy a mandar al Ministerio de Salud al paredón en esta ecuación, por una situación que se está dando, más que nada por lo que es el término de esta pandemia, entre comillas, o como la reducción de casos que se han dado distintas situaciones, partió con los personales de enfermería, que se empezó a dar ya empezar a desechar profesionales, ya que se empezaron a ampliar las camas UCI y todo eso, pero ahora como no lo necesitan, empiezan a sacar los gente que tenían ahí trabajando en horario y toda esa cosa. Pero principalmente en esta ocasión es por lo que está pasando con el Colegio de Tecnólogos Médicos, todos estos profesionales que han estado a cargo de procesar todos estos PCR de los que se han hablado en los últimos 2 años y todo esto. El Ministerio de Salud sacó a 3 menciones de la carrera de tecnología médica del Código Sanitario, quitándole la exclusividad de sus funciones. Estas 3 serían morfofisiopatología y citodiagnóstico, laboratorio y banco de sangre, y otorrinolaringología. Estas 3 menciones estarían fuera del código sanitario, entonces cualquier otro profesional podría cumplir sus funciones. De hecho, se aprovecharon al tiro los de la Universidad de Concepción, la Facultad de Química y Farmacia, de sacar una nueva, supuestamente, carrera de profesionales de laboratorio y gestión y toda esta cosa, como a empezar a sacar plata de ahí también. Frente a esto, el Colegio de Tecnólogos Médicos se puso desde el día lunes ya de esta semana en un paro prácticamente total de sus funciones para que se vuelvan a reintegrar estas tres menciones en este caso, porque claro, ahora como ya están ahora con los testeos activos, ocupando los laboratorios, toda la cosa, les sale más barato contratar a otros profesionales, pueden, creando este tipo de carreras, pueden llenarse los bolsillos con plata con otras weas también. Entonces igual es una situación muy detestable que se está dando frente al ministerio, con una carrera que se está solicitando mucho en este periodo de pandemia, sobre todo, que son los tecnólogos médicos, que uno generalmente ni los visibiliza mucho porque están encerrados en 4 paredes, pues, batiendo mezclas de tu sangre, tu saliva y todas esas cosas para ver qué tenís, pues. Y ahora los quieren quitarle todo ese tipo de regalías sacándolos del código sanitario, pues, me parece impresentable. Weón, o sea, impresentable, weón. Desastroso lo que nos acabé de contar, no tenía puta idea, hermano. Porque yo estudié tecnología médica 3 años en la Universidad de Concepción, de hecho, y todavía comparto con mis compañeros, yo supe por ellos más que nada esta situación. Porque ellos se estaban moviendo, menos mal el Colegio de Tecnólogos Médicos, weón, tiene algo de peso y está como movilizándose por eso, weón. Porque... Pero es que, weón, como mismo, sea, es que, weón, claro, es que no puedo decir lo mismo de mi colegio de enfermeros, weón, porque trataron de moverse un poco para la exclusividad universitaria y ahí quedaron, weón, a puros comunicados. Ahora cualquier centro de formación técnica, cualquiera puede sacar enfermería porque faltan enfermeros, weón, en realidad que dejó de ser cierta hace mucho tiempo. No, brutal, yo creo. Bueno, el código se está discutiendo, es súper contingente lo que dices tú, Ricardo, porque se está discutiendo precisamente el código sanitario. Ahí también las matronas perdieron exclusividad, de hecho ellas también están peleando por lo mismo. Tenso, y, ¿verdad? También no lo sé. Los técnicos quieren ingresarlos al código sanitario. Justamente, claro, no estaban. Están excluidos del código sanitario. Pero muchos sí no quieren ingresarse al código sanitario, sí. Ya. Porque involucra algunas responsabilidades que muchos no están de acuerdo en compartirlas. Es que ahí te das cuenta que lo que prima finalmente son las lucas. Son las lucas, son los ahorros de recursos, tratar de estirar el chicle con el personal que tenís y reventarlo. Sí, al final son ese tipo, porque al final el código sanitario no es como que sea un gran aspecto. Lo único que te alinea son los lineamientos de las funciones que tiene cada una de las carreras respecto a la salud. Entonces, si tú empezáis a sacar algunas cositas de acá, podías abrir otras carreras por acá, otro tipo de profesionales, podías abaratar costos, pagarle menos a huevones, todo. Ay, esos son horrible, los chanchullos, man. Que hacen. Qué horrible, weón. Y si de chanchullos sabemos, porque en Chile vivimos, muchachos, weón. Vamos. Deberíamos dejar de terminar con el paredón como sesión. Yo apruebo la moción de Nati de tener una weá como una contra del paredón, que sea como no sé. Pero podríamos, un poquito más rico, podríamos terminar con la maquinita, la sección que acaba de terminar de una nota positiva. Sí, vamos a hacer eso desde las próximas pautas de contingencia. Bueno, la parte positiva es que el Colegio Tecnólogo Médico y todo se está movilizando para que no los pasen a llegar así. Arriba, tecnólogos y tecnólogas médicos. Eso. Vamos, con eso vamos a cerrar, porque hay que movilizarse, carajo. Pueblo soberano, hay que movilizarse. No hay que dejar siempre que nos sigan poniendo encima. Exacto. Como siempre llamamos aquí en el programa, ¿no? No hay que soltar la calle, y lo que para usted sea la calle, tómela, apropiésela y no la suelte por nada. Préndale fuego si es necesaria, pero luche por lo que usted, querido miembro, miembra, miembro del pueblo soberano, cree que es justo. No permita que nos sigan explotando como ha sido así de forma histórica. Seguiremos aquí nosotros en Que Paguen. Le pido palabras de cierre a mis queridos compañeros, a mi querida compañera aquí, que hemos tenido un programa largo, pero hemos repasado amplio y parejo lo que ha sido la contingencia de agosto, este mes de los gatos terrible, que gracias a Dios ya se termina. Jonan, palabras de cierre, amigo. Como siempre, invitar a la gente a movilizarse. Si encuentran que algo injusto, movilizarse. Si encuentran que algo está mal, organizarse y movilizarse. Que no perdamos eso, esa cultura, y mi invitación siempre a eso. Y estar siempre atento, porque las demandas sobran, las luchas sobran, y hay que estar ahí a pie del cañón para poder apoyar toda esa instancia. Al menos acá ha comenzado a movilizarse harto el tema de Dominga, fue uno, ahora está el tema del humedal. Siempre hay algo en el territorio, porque siempre sabemos que van a querer cagar, y lo importante es estar ahí organizados y movilizados, y no saltar las calles. Exactamente. ¿Nati? Sí, bueno, me encantó, se me pasó volando este rato, fue un repaso súper intenso de toda la contingencia. Yo simplemente quiero agradecer la presencia de Ricardo, me quedo con ese cierre, bacán que tu motivación de opinar, creo que Paguen refleja esa conspiranoia y cierto... También. ¿Están conspiranoicos hoy día? Hoy día no, nos faltó. No, estuvimos bien concreto. Pero. Sí, faltó. Mira, yo diría la conspiración de que la hueá inmobiliaria hay luquitas de por medio para la multa. Sí. O sea, no tengo pruebas tampoco, duda. Siempre hay conspiración, y yo creo que estamos destapando hartas ollitas, y siento que representamos a hartas personas que nos escuchan y que esperan y aspiran también a espacios de opinión mucho más libres y claros. Así que terraplanistas. Doctor Spile. Aspiran eso, ¿no? Gracias, Ricardo, y a todos los que nos escuchan. Ricardo, muchas gracias. Reitero el agradecimiento de nuestros compañeros por haber aceptado venir, por motivarte a venir. Y dejamos la ventana abierta también a otros escuchas, otros miembros del Pueblo Soberano que quieran unirse. Ricardo, no sé si tiene algunas palabras con las que quieras cerrar. Más que nada, retomando como las mismas palabras del paredón mío, bueno, así de que bacán por el Colegio Médico que esté, bueno, o sea, Colegio Tecnólogo, bueno, que esté respaldando a esos profesionales de esa forma. No puedo decir lo mismo de todos los colegios, weón, de las carreras de la salud, pero hay algunos que se ponen un poco más la camiseta que otros. Ojalá el resto, weón, tomen el mismo ejemplo, y no solo en salud, weón, sino en todo, weón. No solo los colegios de las carreras, los mismos sindicatos, con lo que pasaba, weón, con la gente de Totus y todo, weón. Que haya una representación de verdad, weón, de la gente que representan. Debería ser, como debería ser. Querido Pueblo Soberano, llegamos al final de nuestro tránsito por el estigio de las comunicaciones. Aquí se detiene la barca y nos estaremos viendo en un próximo programa. ¿De qué será? No quieres saberlo, pero lo sabrás. Acá termina nuestra defensa de las Termópilas de la comunicación. Esto ha sido que paguen. Bueno, qué maravilloso, lo ensayo todos los meses, Jonathan. Bueno, pongo tu foto y practico. Está bien, esto ha sido que paguen. Recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatarla, que se vayan a la reconcha de su madre y que paguen. ¡Chau! Que paguen.